a todos, mis queridísimos pescachailes. Bienvenidos una semana más al podcast, al vídeo, al directo, al programa, como lo queréis llamar. Sed todos bienvenidos y bien hallados. Y una semana más, como digo, pues dándole un poco de caña al tema de la pesca y de lo que nos gusta, que es de lo que se trata, ¿no? Hablar de pesca. Hoy, bueno, a consecuencia de básicamente llamarle el otro día porque vi en su página web, de hecho todo viene porque vi un artículo en YouTube, o sea, en Facebook, en el que Joaquín decía que sacaba una serie de productos y demás, y bueno, pues como uno tiene de formación profesional, pues dije, bueno, vamos a echar un vistazo a la web, que como a mí me gusta mirar no solamente la parte pesca, sino también la parte web y la parte de todo lo que tiene que ver con a nivel técnico con el tema de webs y demás, pues voy a echarle un vistazo y de paso reviso qué es lo que nos ofrece Joaquín con los productos que tiene. Y a raíz de entrar en la web, de ver los productos y de llamarle, pues la verdad es que he ido investigando un poco más y me ha parecido interesante traerle al programa y hablar con él, pues un poco de todo, ¿no? No solamente de cuestión laboral o de tema de los complementos para montaje y demás, sino también pues un poco de su historia, puesto que es uno de los, digamos, primeros, no sé si fundadores o por lo menos de la primera hornada de socios de AEMS y bueno, y aparte de eso, pues también he descubierto que desde muy al principio es de los también de los primeros que se puso a vender moscas en España. Y bueno, pues me ha parecido interesante y me ha parecido oportuno pues traer aquí a Joaquín y hablar con él y charlar un rato y que nos cuente pues un poco todo su bagaje y toda su historia en esto de la pesca con mosca. Así que sin mucho más, voy a darle paso, porque estás por aquí detrás esperando. Le voy a dar paso y a saludar y ya pues nos ponemos en marcha. Antes de nada, sí que quiero comentaros, ya por inercia y un poco por todo, pues que, bueno, ya sabéis que en waterpeople.com tengo una pequeña tienda. No es gran cosa a nivel del tipo de productos que tengo, puesto que no soy muy amigo del tema del material de montaje. Me parece una cosa bastante compleja y hay que tener mucho stock y hay que manejar mucho el tema. Entonces, dependiendo de los productos, pues era un tema que no me apetecía meterme en serio o muy profundamente. Pero sí que tengo materiales que he estado probando, que pruebo, que pesco, que los utilizo en cuanto a cañas, carretes, líneas, etcétera. Y los tenéis en, como bien os digo, en waterpeople.com, en la tienda. Tenéis pues un poco de todo. Si queréis alguna cosa concreta, podéis comentármelo, podéis contactar conmigo, podéis hacer lo que queráis. Y estaré gustosísimo de atenderos a todos. Así que, bueno, dicho esto, sin más dilación, paso a poner en pantalla y a presentar a Joaquín Apolinario, que lo tengo por aquí. Muy buenas, Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos. Estupendamente. Pues nada, lo dicho, creo que la cosa entre tú y yo no nos conocíamos en persona, ni habíamos hablado ni nada, entonces todo vino a partir de esto, de que vi la web tuya o el tema del anuncio este, que te ibas a dedicar a producir, a vender, a fabricar incluso este tipo de complementos para montajes y demás. Entonces, pues bueno, pues a raíz de ahí empezamos a hablar y, pues lo dicho, hemos estado establecido, o sea, hemos hablado dos o tres o cuatro veces y me ha parecido muy interesante pues contar contigo porque por lo que he estado investigando y por lo que he visto, pues sí que eres una persona con digamos, bastante bagaje a nivel de pesca en este país, en España. De los primeros de AEMS, de los primeros en vender moscas y todo un poco, ¿no? Cuéntame un poco cómo es toda esta, toda esta historia, cómo empiezas o cómo acabas cayendo en los inicios de AEMS y todo esto. Bueno, pues yo soy es un caso un tanto extraño porque yo soy el pequeño de 10 hermanos y soy de Madrid, vivía en Madrid, en la ciudad. y no sé cómo, me vino la afición a la pesca y la verdad es que me las pasaba a putas de allí para poder ir a pescar. Mi hermano mayor de vez en cuando alguna vez nos sacaba. Yo en algún momento de mi vida determiné que había empezado a pescar a los 8 años y calculo que tardaría entre 1 y 2 años en sacar mi primer pez, que sería una boguita o un cachuelo, imagino. Y bueno, pues desde ahí ya siempre ya estaba envenenado. Yo siempre digo que la noche anterior a la noche de Reyes dormía, pero la noche cuando iba a ir al día siguiente a pescar me la pasaba en vela y era una excitación. Y bueno, yo ya tenía el gen de pescópata, ¿no? Y bueno, pues con mucha dificultad pues salía todo lo que podía, todo lo que podía. De hecho, además, tristemente veraneaba en un pueblo en el interior de la provincia de Alicante, que yo lo defino como el peor sitio para un pescador de agua dulce, porque es que no hay nada absolutamente por allí al lado, ¿no? Era disfrutar esos veranos de infancia y juventud, pues, que duraban casi 3 meses, pues imagínate si hubiera tenido allí un buen río o un embalse o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, fue transcurriendo el tiempo, ya conocí amigos, ya empezamos a salir con las antiguas peñas de Madrid, que salíamos en autobús a las 1, a las 2 de la madrugada, nos íbamos por ahí a Extremadura, a veces veníamos hasta Galicia, incluso al Bajo de Valdeorras llegamos a venir en el día, ¿eh? Y sin autovía, o sea, te hablo hace muchísimos años. Y luego, bueno, pues ya conoces amigos, ya te introducen, te enseñan, empiezas a aficionarte a la trucha. La trucha en Madrid, las cosas serias estaban ya a 200 kilómetros, que fundamentalmente era Gredos, ¿no? Tanto la vertiente norte como la vertiente sur de la zona de Jarandilla que teníamos allí, tenemos amigos. Y bueno, pues a mí me fue interesando mucho la pesca de la trucha y siempre que podía iba. Y yo ya de vez en cuando pillabas en alguna revista alguna información, veías rarísima vez a alguien con el tema de la cola de rata y yo tenía el gusanillo. Y en aquella época, yo no sé en qué revista fue, si en Caza y Pesca o en Trofeo Pesca, o en Trofeo, cuando todavía no era Trofeo Pesca, que tenía una sección, un poco, era casi todo caza y un poquito de pesca. Pues apareció un anuncio que había puesto Luis Antúnez Padre, que si estaba uno interesado en aprender a pescar a mosca, pues que contactara con un teléfono. Y ese fue mi inicio. Contacté muy tímidamente porque yo pensaba que eso era cosa de ricos y claro, yo, una familia de clase media, numerosa, pues no podía ir a papá, que me compres una caña de mosca, de pescar a mosca, ¿no? Pero bueno, pues me topé con el que ha sido mi maestro, que ha sido Luis Antúnez Valerio, Luis Antúnez Padre, y ahí empezó una andanza por el mundo ya de la mosca. Él lo conocí cuando estaba formando la ENS, que proviene, bueno, que eras me cortas, ¿eh? Porque yo te puedo contar toda la historia No, seguida, no, no, no, de sí, todo lo que me acuerdo. a mí estas cosas me encantan. Si te soy sincero, me gusta un montón hablar de todas estas historias porque, bueno, de alguna manera es de donde venimos y es un poco Sí. el recordar y el tener en cuenta el eso, el de dónde venimos y el lo que hemos sido y lo que nos han ido introduciendo, ¿no? Efectivamente, pues en aquella época el pescador a mosca era muy elitista, normalmente de clase alta, gente de dinero, muchísimo secretismo. Bueno, eso es muy complicado. Bueno, es que joder, solo para aprender a lanzar eso, fíjate tú, como que no había mucho interés, ¿no? En que nadie aprendiera y dejarlo en manos de tres o cuatro y que siguiera. No eran divulgativos. Y fue Luis Antúnez y algún que otro socio, recuerdo a Luis Pliego también, pues no le digo un golpe de mano, pero algo parecido, ¿no? A este club que era el PEMS, que era Pescadores Españoles de Mosca Seca, pues de ahí hubo una escisión y se fundó el AEMS. Teníamos una democracia recién estrenada. Se podían ya hacer cosa que no se podía antes, se podían hacer ya asociaciones, se hizo en serio, se inscribió, etcétera, y bueno, pues empezó las andanzas. Yo he tenido la suerte de ser alumno directo de Luis Antúnez, que fue generosísimo, Entrenaba, yo cogía una furgoneta el fin de semana, nos llevaba una patulea de pesca, nos enseñó desde hacer un nudo a lanzar, a pescar, nos inculcó la pesca sin muerte, naturalmente. Luego se empezaron a hacer reuniones en una cafetería o en dos sitios. Bueno, primero nos reuníamos y nos enseñó a montar moscas. Él trabajaba al lado de la estación de Príncipe Pío, en un taller de Renault, y un día a la semana, no recuerdo qué día era, cuando ya cerraban el taller, nos llevaba allí a su despacho y nos reunía a cuatro o cinco y nos enseñó a montar moscas. Luis Joder. Padre nunca fue un gran montador, montaba unos espantapájaros y no sé, imagino que los seguirá montando, pero eso sí, muy pescadores, pero todos enormes, destartalados. Pero lo básico, básico, pues nos lo enseñó él. Eran unos tiempos muy diferentes a estos. No había internet, no había publicaciones, no había nada en las tiendas. Lo único que había era el Mustang 540, que era en el que de anilla que montaban las ahogadas, y eso pesaba como un yunque para hacer una mosca seca. Y él nos abrió poco a poco los ojos. Hacíamos pedidos conjuntos a Denia, traíamos unos cuellos de gallo indios de la India, horribles, tenían cuatro o cinco plumas. Y bueno, pues toda esa fue una etapa. Aparte, claro, yo tenía 20 y muy pocos años y toda la vida por delante y una ilusión y haber la suerte de haberme topado con una persona pues que nos lo dio todo, afortunadamente, ¿no? Veintipocos años y además eso, y ganas, ilusión y todo eso, que eso suele ser generalmente lo importante, desde luego, ¿no? Y es curioso cómo de alguna manera todas estas cosas nacen, pues fíjate, ahora mismo lo que significa o lo que es la pesca mosca en España y todo, me llama la atención que prácticamente empezase todo en un taller de Renault en Madrid, ¿no? Que es como muy curioso. Pues prácticamente, porque digamos, yo me considero de la primera camada, no, no soy fundador, fueron ellos, pero vamos, yo creo que cuando yo y mi mujer actual, que entonces era mi novia, nos afiliamos, pues yo creo recordar que yo debía ser el número 20 o veintitantos, ¿no? Fuimos la primera generación en la que echó la semilla Luis Antúnez. Luis Pliego también hizo una labor muy importante al lado de que le perdí la pista, no sé qué habrá sido de él. Y fueron muy generosos porque nos enseñaron, luego salió la famosa revista que todo el mundo la tiene como rempaño, yo también naturalmente. No la tengo con las encuadernaciones porque costaba mucho dinero y en aquella época no había mucha disponibilidad para las tapas, pero hemos pasado Vicky y yo muchos, muchos días en la casa de Luis Antúnez. Tenía una multicopista de estas, una de estas que eran clandestinas. En el franquismo eran clandestinas las máquinas. Te llevaban al trullo como supieran que tenías una máquina de esas. Y ahí hacíamos ahí pasábamos primeros de tinta y tardes haciendo la revista y bueno, buscando contenido. Yo recuerdo incluso haber escrito algún artículo así había que rellenar, ¿no? Y fueron unos tiempos maravillosos. Y luego, pues fue creciendo, fue el interés. Luego empezó, recuerdo que una época en la que ya teníamos un mínimo de formación, unos cuantos, y viajamos, hicimos las provincias. Pues yo recuerdo haber ido a Valladolid, a León, recuerdo haber ido a Salamanca. Esto previo a las primeras y famosas jornadas que hizo la EMS en Salamanca hace ya, yo qué sé, joder, 40 años debe hacer una burrada de esas, ¿no? Íbamos y bueno, se convocaba a los pescadores y se les enseñaba gratuitamente, nada, no tengo nada contra los profesionales que ahora dan sus cursos, al revés, he recibido alguno y me parece estupendo, ¿no? Pero en aquella época era todo de forma totalmente desinteresada. Luis Antúnez socializó en este país la pesca con mosca de una forma muy, muy Además, altruista. hablas de esas épocas. Yo, hombre, tan atrás no he llegado a conocer, pero sí que a esa primera, a esos fundadores y a esa primera gente, pues yo recuerdo tengo muy buen recuerdo de unas jornadas de ANAPAM, la Asociación Navarra de Pescadores a Mosca, en Elizondo, en las que estuvo Rafael del Pozo y pude conocer y charlar un rato con Rafael del Pozo. Tengo muy buen recuerdo, por ejemplo, de Walter en Navarra y tal. Entonces, quiero decir, no he llegado a conocer, por ejemplo, a Luis Antúnez, pero sí que he oído hablar mucho de él porque sí que he conocido a mucha gente que estaba, digamos, en aquel embrión o incluso un poquito después, cuando aquello ya pasó a ser una cosa ya más nacional y con gente, pues fíjate, pues prácticamente hablo todos los días con Carlos Azpilicueta, que también estaba en aquel tema y tal. Entonces, que es una historia que más o menos me viene, no al detalle como tú, evidentemente, porque ni muchísimo menos, yo en el 79 tenía 3 años, o sea que... Pero sí que he tenido la suerte de conocer mucho de esta gente y un poco estas historias me suenan y recuerdo pues eso, pues cuando me hablaba Carlos, incluso cuando me hablaba Walter y algunas veces que hablábamos con él de todos los inicios, del famoso Coto de Peralejos, de todo aquello de los tiempos de pues eso, del embrión, digamos, de la pesca mosca en España, si es que básicamente era eso. No solamente es el embrión de AEMS, sino que también es el embrión de la pesca mosca en España. La pesca mosca, sí. Luis tuvieron, vamos, los iniciadores de la AEMS tuvieron el acierto de unir conservacionismo a pesca mosca. No se veía bien, se acercaban muchos pescadores porque había muchos pescadores con inquietud de aprender a látigo, ¿no? Era como se llamaba en esa época. Pero enseguida se gilaba el que venía para llenar más la cesta y el que venía porque quería aprender, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos acercamos a esa primera convocatoria, éramos todos unos cesteros de narices, claro. Yo recuerdo siempre, en mi casa siempre había en el congelador truchas. Ibas a pescar, recuerdo, los cotos del parador de Gredos, el Valdellido y el Tormes, que era una maravilla. Y volvías, joder, siempre con el cupo prácticamente, ¿no? Y en mi casa ya estaban hasta las narices de truchas, ¿no? Entonces, él supo muy bien plantear, asociar las dos cosas. Pescar a mosca es pescar de una forma conservacionista, ¿no? Además, que duda cabe, la mosca engloba todo. Yo lo pongo en la pirámide, lo pongo arriba, sin menospreciar las otras disciplinas, ni mucho menos, que además las he practicado. Yo cuando empecé a pescar a mosca, ya le empezaba a coger el truquito a la pesca con cebo, ¿no? Con una caña de 5 metros y ya empezaba eso de pescar así al tiento, ya empezaba a cogerle la mano y hacía buenas pescatas a cebo, ¿no? Pescaba todo, a bundó, a cucharilla, a cebo. Y cuando llegas a mosca, te das cuenta, yo tengo una definición, una vez la conté en un artículo al periodista y no la supo interpretar. Pescar es como tener una casa con jardín. Y pescar a mosca es abrir la puerta trasera del jardín y descubrir que está todo el campo, el monte, la sierra, el valle y todo, ¿no? Esa es la diferencia, que tener una casa con jardín es la leche, pero cuando pescas a mosca es que tienes toda la naturaleza para ti, ¿no? Estás en el nivel más alto, pero no por presumir ni por ser elitista, sino que es simplemente la visión que te da del río y de la naturaleza, es que te hace ser conservacionista. Es que creo que hay pocos pescadores de mosca con cesta, afortunadamente, los hay, pero creo que hay muy pocos. Es una, yo creo que de hecho, además, viniendo de esa filosofía y viniendo de ese camino, era una consecuencia. Yo me acuerdo que para mí fue, pues, lo mismo, una consecuencia lógica en cuanto a que entras a un grupo de gente en la que se habla de la pesca como algo más que coger peces. De hecho, lo tengo aquí puesto, lo pongo ahí, que pescar es mucho más que capturar peces. Para mí, bueno, por lo menos, por sí, esa sí. Filosofía, por eso que estás diciendo, ¿no? Por esa forma de entender la pesca como algo, la pesca a mosca o la pesca con mosca como algo distinto, ¿no? Como digamos, como bien has dicho, la punta o la parte más alta de la pirámide. Creo que es una evolución personal. No tengo nada, yo tampoco tengo nada en contra de todo el que practica otros tipos de pesca. Lo que pasa es que, bueno, uno va evolucionando y busca su sitio en las aficiones en las que practica. Y para mí la pesca con mosca era, pues digamos, el culmen, ¿no? Lo más alto. Realmente no me importaba pescar más o pescar menos. Lo he dicho, yo también lo he comentado un montón de veces. Si fuera por pescar más, nunca me habría hecho pescador a mosca. O sea, si yo fuera por coger más, nunca me habría hecho pescar a la mosca. Lo que pasa es que a mí, personalmente a mí, lo que me cautivó fue la estética. Al ver a un señor metido en un río con el agua hasta el pecho y moviendo una caña, decías, ostras, ¿y ese tío qué está haciendo? Y el que venía conmigo decía, es que está pescando a látigo. Ah, vale. Yo miré mi caña y dije, pues yo quiero pescar como aquel. Y ya está, todo lo demás me daba igual. Entonces, a partir de ahí... Empiezas a ver el río, empiezas a fijarte en la empiezas a fijarte en el nivel, el comportamiento de los peces. Cuando leías cosas y dices, no, es que para pescar truchas hace falta tener sentido del agua. Hombre, no te digo que no haya que tenerlo para pescar a cuchadilla y a lombriz y a buldo, pero desde luego el sentido del agua que tiene un pescador de mosca seca. Lo digo de mosca seca porque yo pesco a ninfa y la uso, pero vamos, no sé y pesco muy poquito con ella. Para mí es un recurso, ¿no? Cuando no tienes nada y quieres sentir algo al otro lado, pues pesco a la ninfa. Pero un pescador de mosca seca tiene una visión del río y un... Además, bueno, claro, eso coincide con los pescadores. En mi caso, soy de esos que visito muchos escenarios diferentes, ¿no? Entonces, la preparación y la formación es importantísima, ¿no? Lo que te da el no es lo mismo pescar siempre el río de tu pueblo o el mismo tramo, el mismo río, ¿no? Que poderte enfrentar, pero las truchas son raritas y cada río tiene su intríngulis y dentro de que con todas las técnicas de pesca, claro que todos los ríos también tienen su forma diferente de pescar, a cucharilla, otras técnicas, pero la mosca es, para mí es muy completo, es decir, es que, bueno, y aparte ya si hablas de ninfa, un pescador de mosca es como si pescara, y se enfadarán los del hilo, ¿no? Que dicen, no, que no es como pescar los de la ninfa, que no es como pescar a cebo, pero si no lo es muy parecido, ¿no? Pescador completo de mosca que pesque a ninfa está pescando a cebo, está pescando a mosca ahogada, poniendo moscas ahogadas, está pescando a mosca seca, está pescando el símil del streamer con la cucharilla, para mí es evidente, en la mayoría de las ocasiones es un señuelo, ¿no? Es decir, por eso yo sitúo la pesca con mosca, pues la sitúo en lo alto de la pirámide, ¿no? Por belleza, por satisfacción, porque es el final, ¿no? El final que nunca se acaba, claro. Quien te quiera aprender tiene terreno para seguir. Eso te iba a decir. Yo es una de las frases, probablemente la frase que más recuerdo, que se me grabó a fuego el primer día, la primera conversación, y es la frase que se me quedó a fuego en el cerebro, ¿no? Esa de bienvenido a la pesca mosca, y además has elegido, además Carlos, ya sabes cómo habla, Carlos Azpilicueta, que me decía, has elegido una afición en la que no vas a dejar de aprender nunca. Si quieres, nunca, evidentemente. Bueno, y es una cosa que se me quedó y digo, coño, ¿y eso por qué? Y claro, lo vas entendiendo conforme te vas metiendo. Y cuanto más te metes, más quieres, menos sabes y más quieres aprender y más quieres entender comportamientos. Y luego está lo que dices, el poder pescar distintos escenarios te da la posibilidad de adaptarte a un montón de posiciones, de posibilidades, de ríos, de horarios, de insectos, de todo. Entonces, que lógicamente, de especies. Y de especies. También, por supuesto. También, por supuesto. Se empezó pensando en la trucha exclusivamente, ¿no? Y bueno, de hecho, el nombre de AEMSES fue Asociación Española de Mosca Seca. Luego ha ido evolucionando, ahora hay ríos con vida, ¿no? Sí, claro, exactamente. Si veníais de allí, además al principio, los primeros logotipos y aquellos parches que había de la trucha cogiendo eran precisamente sí, con ese tema. Lo tengo. Y solo se pensaba en truchas. Luego hubo unos cuantos locos pues que empezaron a pescar otras especies. Por ejemplo, Manolo Bernardino, no sé si le conocéis o le recordáis. Manolo Bernardino era un colaborador, escribía muchos artículos en las revistas. Yo creo que era en Captura, fue una y alguna otra que se... Las tengo todas por ahí, por el desván. Pero se me olvida, Manolo Bernardino se encoñó con los lucios. Y pescó unos lucios tremendos, tremendos, tremendos, con mosca. Y luego se especializó mucho en ciprínidos. Ahora ya muchísimos vamos a pescar ciprínidos, carpas, barbos fundamentalmente, pero en aquella época, bueno, yo me imagino que hubiera sido una maravilla, una auténtica maravilla. Pero sí, bueno, lo que pasa es que La mosca como tal, como concepto, pues venía de donde venía, de los chatstream y los británicos, los americanos. Y claro, la pesca a mosca seca, pues era, pues eso, pues era en teoría una pesca para truchas. De hecho, si tú pescas a mosca seca, básicamente es porque eres pescador de truchas. Se pueden pescar otras especies a seca, pero todo lo que es la gran parte de la literatura, gran parte de todo lo que tiene que ver con montajes, con tal, con cual, estamos hablando siempre de pescar truchas a Sí, seca. sí, sí. Aquí cuando se empezó en España, además, digamos que la escuela que se mamó fue la inglesa. Luis, padre, era mosca seca, era un anatema, ni siquiera enseñarle o llevar una ninfa en la caja, ¿no? O un streamer. ¿Qué es eso de un streamer, ¿no? Y todos los fundamentos, pues, eran ingleses. El lance con el codo pegado, etcétera, etcétera. Y los que verdaderamente sabían eran los franceses. De hecho, todo el mundo ha oído hablar de Guy Plas. Guy Claro. Plas fue el maestro de Rafael del Pozo, que yo también tuve la suerte de conocerle y de compartir con él, porque fue, no sé si siempre, pero durante una época fue también compañero de AEMS, y Javier Pereda. Y Guy Plas fue el que les enseñó. Y Guy Plas era la leche. Pero no solo eso, es que ves revistas francesas y publicaciones francesas de hace un montón de años, aquí no teníamos ni idea de lo que era el culo de pato y ellos tenían el culo pelado ya de pescar con culo de pato. Y ahora, de hecho, yo que no compito ni nada de eso, pero bueno, me gusta seguir, ¿no?, los avatares, pues la pomada está siempre entre Francia y España. Es decir, España se ha desmarcado de las escuelas, tanto inglesa como francesa. Luego fueron los del este los que eran la leche, los polacos, etcétera, ¿no? Y ahora, joder, los españoles, pues parece ser que los que están, ¿no? Los Arcai y compañía, el Pablo Castro y toda esa O sea gente. que es curioso porque cuando hablabas de los polacos y tal, de hecho, el pescar a la checa, el pescar a la polaca y tal, Claro. y de hecho son técnicas que se pescan con ninfas, son reconocidas, y sin embargo, cuando ha triunfado la pesca a la española, le han llamado European Nymphing. Sí, Es sí. curioso, es muy Sí, sí, curioso. sí. En Argentina y en Chile, que ya empiezan a practicarla, ya es, no es, es pesca ninfa a la europea, efectivamente. Ahí están Sí, espabilando mucho en Patagonia ya. incluso yo he leído algún artículo de Estados Unidos y tal, y le llaman, de hecho, las cañas hoy todo son para European Nymphing, para ninfa la europea. Que es curioso porque cuando a alguien le hablas de la pesca a la polaca o a la checa, saben de qué estás hablando, y sin embargo, cuando en vez del Spanish Nymphing hablas del European Nymphing, también saben lo que es, no deja de ser curioso. Pero bueno, es su fórmula, ¿verdad? Yo entiendo que hace. Pues fíjate, estamos hablando de aquellas épocas, el hecho de pescar a ninfa. Yo recuerdo cuando empecé, la ninfa se pescaba exactamente igual que la seca. De hecho, se lanzaba igual que una seca, se ponía el bajo el mismo que el de una seca. La única diferencia era que la mosca iba por debajo del agua y se ponía un indicador de picada. Sí, o Generalmente, nieve. strike o lo que fuera. Piensa que las ninfas se lastraban con cobre, con hilo de cobre. Ya me dirás tú lo que bajaba. Es decir, en realidad estabas pescando con ninfas que prácticamente a 3, 4 dedos de la superficie, ¿no? Casi como si fuera una ahogada. Y la verdad es que era una maravilla. Yo recuerdo la revista de la EMS, un artículo que escribió Javier Pereda de la pesca de ninfa, y contaba los diferentes supuestos. Es una trucha que come en superficie, pero no la ves abrir la boca y no toma las secas, está comiendo ninfas emergentes. Después, otra circunstancia era cuando ves las truchas a medias aguas y están moviendo así de vez en cuando, hace un desplazamiento lateral. Eso es que ha tomado una ninfa, tienes que lastrarla y tienes que bajarlo. Y ese artículo, que los que tengan la revista lo verán, eso fue el primer artículo serio, digamos, de pesca ninfa que tuvimos acceso, ¿no? Yo además tuve una circunstancia, que fue, lo acababa de leer porque acababa de salir la revista. Y tuve para pescar el coto de mabe. Y las situaciones que describía, porque ellos eran muy de pescar mabe, sobre todo Rafael del Pozo, y las situaciones que describía en el artículo es que me las encontré una por una en un río como el Pisuerga. Claro, nosotros íbamos, joder, al Pisuerga, desde Madrid en el día, no teníamos pasta para coger una pensión o un hotel, y llegábamos a pescar la amanecida y no había autovías, insisto, solo había un tramo de autopista de La Coruña, que no sé qué era, hasta Danero, que serían 100 kilómetros. El túnel ya estaba hecho, pero todo el resto era carretera nacional. Nos rompía el día que a veces teníamos que aguardar a que hubiera luz para pescar en el Coto de Mave y nos quedábamos al sereno, naturalmente, ¿no? Jodo. Son tiempos, a veces me da pudor contar las pescartas que hacíamos en alguna. Otras veces veníamos bolos. Y las truchas eran muchas veces igual de cabronas, que te pasaba el día y no sabías qué es lo que estaban comiendo y no sabías ya qué tirarles, ¿no? Pero había días jugábamos con mucha ventaja porque no tenían la presión a la pesca con mosca que tienen actualmente. Actualmente, joder, y determinados sitios están excesivamente educadas. A mí no me importan las truchas selectivas, pero las educadas me joden mucho. Es que ese es el problema. Yo creo que muchas veces nos encontramos con truchas demasiado educadas, más que selectivas, demasiado educadas. Sí, Sí. claro, porque no sería. Me imagino que en los 80, a principios de los 80, claro, la presión de pesca era prácticamente, en algunos tramos, tenía que ser, en comparación con lo que puede ser hoy, ridícula. Con No, todo lo que todo el mundo habla. con mosca era ridícula. Eso Sí, quiere decir, no con todo lo veías. que la gente habla, que antiguamente los ríos, no sé qué, no sé cuántos y tal, que cada vez hay menos pescadores y tal y cual, yo sin embargo creo personalmente que lo que es pescar a nivel de pescadores a mosca, cada vez hay más gente que practica la pesca con mosca o la pesca a mosca. Entonces, A mosca sí, pero a buldo había más gente antes, a cebo, a buldo y a cucharilla, había más gente en los ríos que ahora. ¿Qué pasa? Que llegabas, allí eras el tuerto en el país de los ciegos. Llegabas y en el meadero que decía mi amigo Perico, donde dejas el coche según llegas para pescar y meas, es decir, eso era el meadero, debajo del puente. Siempre había una trucha buena y sabía todo, porque todo el mundo le echaba. Hasta que llegaba el de mosca, le tiraba un tricóptero y la trucha subía. Y pescaban las truchas que estaban expuestas, las de al lado de los paseos, las que estaban. Y no picaban a ninguna otra cosa las pescaban en el balsón de Sardonedo. Las estaban hasta las narices de ver buldo, de ver cucharilla, de ver de todo, y llegaban los pescadores de mosca seca y las levantaban una detrás de otra. Tuvimos un tiempo de ventaja. Nadie llevaba baleador. Ascendíamos al río para nosotros, la gente iba con sus botas altas y nosotros con baleadores. Ahora incluso cualquier pescador va con un vadeador y accede a cualquier punto del río, ¿no? Bueno, era muy diferente. eso es cierto, que antes las cosas, claro, lógicamente va todo evolucionando y cambia radicalmente todo el tema. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, que había ríos en la provincia de Burgos en los que había que andar con cuidado cuando ibas con el vadeador, porque la gente de los pueblos y la gente de la zona y los pescadores de las hoteles te venían a Sí. buscar, o sea que, y no hace tanto de Sí. aquello. Sí, hay sitios que se mosquean. Ahora ya menos, pero sí, yo he vivido esa situación también de. Bueno, hoy en día vadeador usa cualquiera. Cualquier pescador hoy en día utiliza vadeador. Y bueno, pues es lo que hay. Es decir, al final ya no es una cuestión ni de avances ni de no avances. Y el usar vadeador no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, con el hecho de la modalidad de pesca que utilices. Es una herramienta más. El que usa bota alta, el que usa vadeador y ya está, no tiene más. Claro. Bueno, si nos Eso es. ponen los ríos como a los ingleses, que pueden ir con bota de. Corta por debajo de la rodilla, porque puedes lanzar desde la orilla, pero aquí en Galicia pues podrías hacer cuatro lances en la temporada. Pero es que los ingleses son muy suyos para estas cosas y ahí sí que el pescador a mosca era el de nivel, ya no el de nivel económico, sino el de nivel de posición, porque había clubes y había historias y supongo que seguirá existiendo ese clasismo que es muy británico, también hay que decirlo. No he pescado en las islas, ni en Irlanda ni en Inglaterra he pescado. Me gustaría ir al río Test y pescar con la mosca de mayo, pero creo que tiene unos precios desorbitados. Creo que en la época de mosca de mayo, en junio, se cotiza en el entorno de 600 euros un día de pesca, una barbaridad esta, ¿no? Sí, y luego también tienes que tener, como son aguas privadas la mayoría, en muchos Sí. tramos de tanto el Test como el Itchen y tal, los míticos Chalkstream ingleses, ni siquiera puedes acceder pagando, porque son clubes privados y accedes Sí. por invitación Bueno, incluso. O sea que. Habrá oferta, imagino, pero Sí, no puedo. habrá tramos que sí, pero me supongo que los mejores tramos no serán. Supongo que los mejores serán los que tengan los clubes determinados, pues para estas cosas los Imagino. británicos son muy suyos. Siempre lo han sido y siempre Imagino. lo van a ser. O sea que eso vamos, no me cabe la Imagino. menor duda. Siempre se le podrá dar la vuelta. Seguro que hay forma Posible de que ir al sí, asunto. Yo que he pero yo estado tengo mucho conocimiento. en. De hecho, más de una vez se ha comentado y he oído hablar de que hay tramos de esos ríos, tanto Itchen como Test, como Avon, como todos esos ríos míticos de Inglaterra, que ni siquiera con dinero que hay que acceder, que para poder acceder tienes que acceder con invitación del club en concreto que gestione el tramo determinado que te interese pescar o que sea, digamos, el tramo interesante. Pero además, que es que esos tramos tienen hasta jardineros y tienen gente que cuida el césped y, pues, vamos, o sea, a nivel británico total. Sí, pero bueno, siempre habrá la vuelta. Si no en el mejor sitio, pues pescas en el segundo, que seguro que no Sí, está mal. Eso pasa exactamente. mucho Si en no puedes Patagonia. ir, claro, En si no se puede ir, Patagonia. se puede ir al otro lado y ya está, ¿no? Eso no es problema. Te iba a comentar que en Patagonia pasa mucho eso, ¿no? Que las aguas son públicas, pero los accesos son privados. Y bueno, la suerte de tener el idioma, yo que lo he visitado en bastantes ocasiones, pues el idioma te termina dando relaciones, te termina dando accesos. Y claro, me imagino que me voy a pescar a Finlandia, ya me dirás tú, no hablo idiomas, no hablo inglés, pues fíjate finlandés. Pues no te enteras de nada, pero en un país como Chile o como Argentina, pues al final. Te terminas sabiendo mover y accediendo a un montón de sitios espectaculares de pesca, ¿no? A Bueno, el veces, idioma es. donde otros pagan una fortuna por pescar, tú has tenido la habilidad de saberle entrar al sitio y disfrutarlo por muchísimo menos presupuesto. Ese tipo de cosas además suelen ser bastante interesantes de manejar y de comentar. Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. Oye, cuéntame un poco cómo fue. Porque he estado viendo alguna foto incluso de aquella primera colección de moscas Apolinario. Que hiciste y tal, y me gustaría saber un poco la intrahistoria de todo ese, porque como he dicho, fuiste uno de los pioneros en cuanto a la cuestión de la venta de moscas en España, ¿no? Sí, es que no había algunas moscas de Turral, los Devon, y había algunos desastres de moscas. Y hubo una primera serie que me ganó por muy poquito tiempo, por la mano, que eran las moscas Lea, que eran, no sé si eran 10 modelos, todos eran efémeras y eran las había diseñado Carlos Mondejar, que fue en su día el ingeniero responsable de la pesca en León. Y fue, bueno, potenció mucho los cotos de debajo de las presas, en fin, hizo una buena labor. Y diseñó esas moscas Lea, que las montaba una montadora que se llamaba Leandra y por eso eran moscas Lea. Y al poquísimo tiempo, yo creo que debimos de estarlo preparando más o menos al tiempo, pero ellos fueron los primeros. Yo, pues, estaba con 20 y poquitos años, con poco dinero, me gustaba irme en Semana Santa de camping, pero de pesca o en verano tres cuartos de lo mismo y bueno, pues tenía que sacar dinero de algún lado y bueno, pues no se me daba mal el montaje, ya montaba mis propias moscas, por supuesto, ya era esa época en la que estábamos enseñando en la cafetería o en los cursillos cuando nos desplazábamos enseñando a montar a la gente. Bueno, pues también alentado por Luis Pablo, me dijo, ¿por qué no haces una serie de moscas y tal? Y ahí me lié la manta a la cabeza y e hice una primera colección de 12 modelos. Y le llamé moscas Apolinario. Apolinario es parte de mi segundo apellido. Mi primer apellido es Gutiérrez y mi segundo apellido Apolinario Fernández de Sousa, que parece un apellido muy, muy rimbombante. Y bueno, pues me pareció, siempre me gustó más el segundo que el primero. Gutiérrez es un poco, no tengo nada contra él, pero es un poquito más vulgar, ¿no? Y lo de Apolinario Fernández de Sousa era muy largo y me quedé con lo de Apolinario. Y bueno, pues empecé a vender. Y me empezó a pedir todo el mundo, moscas y las colecciones. Y entonces, bueno, pues estuve, no sé, que duró la aventura, pues 3 años aproximadamente, y mandaba mis colecciones de moscas a todas partes. Luego coincidió que me tuve que ir a la mili, que ya no pude pedir más prórrogas y ya me tuve que ir a la mili. Y fue Vicky, fue mi mujer la que se quedó al tanto del negocio. Entonces, cuando yo volvía de permiso, las complicadas, las que tenían alitas y las que eran un poco más jodidas de montar, pues eran las únicas que yo, pues el fin de semana de permiso, yo hice la mili en Levante, en Valencia, pues cuando volví a Madrid, pues gran parte del tiempo tenía que estar completando las moscas y los pedidos. Y luego eso fue evolucionando, pues de 12 pasaron a 20. La última colección ya incluía alguna ninfa, lanzada con plomo, con cobre, y ya eran como 40 modelos, y bueno, pescaban. Lo que pasa que era muy difícil, era muy problemático, porque no había los materiales que hay ahora. Algunos de los modelos eran esos modelos porque estaban condicionados, porque tenía que montar un modelo que pudiera darle continuidad, es decir, que tuviera materiales para darle continuidad. Porque pillabas un cuello gris muy bonito, pero no volvías a pillar un cuello gris muy bonito y se te acababan las plumas y te quedaste sin poder montar eso. De hecho, los cuellos los teñía yo, con los tintes de pelo y todo, porque no estaban todavía. Luego ya empezó a haber MEF y ya empecé a trabajar con MEF, ¿no? Pero no había los whiting y todas estas maravillas que tenemos ahora, los cuellos genéticos, y era un problema, ¿no? Y bueno, fue una época muy, muy gratificante. Y bueno, yo me mantenía. Tú piensas, Miquel, cuando yo me casé, mi trabajo era hacer moscas. Casé con 25 años o 26, me parece. Mi trabajo era hacer moscas. Y ganaba tanto como mi mujer, que era funcionaria. Y trabajaba muchísimo menos que ella. Y mucho más a gusto, ¿no? Y luego me casé en julio. Y en octubre empecé a trabajar ya en una multinacional y ya desmantelé el chiringuito y me Oye, atendí. más de uno se habría llevado un disgusto, pues, cuando desmontaste el tema Pues de la no lo venta. sé. Cada vez la gente ya se autosuministraba, ¿no? Porque cada vez ya empezó a haber más materiales lentamente, pero no, de aquella época era muy, muy jodido el tener plumas, anzuelos y cosas de Me esas. imagino que a principios de los, o a mediados de los, principios mediados de los 80, el tema del material sería complicado, pues lo que decías antes. No había tiendas, no había, no estaba tan introducido el tema, y yo recuerdo que se hacían en tiempos, incluso en las jornadas de AEMS, incluso se llegaban a venir tiendas americanas y tal Sí. a poner el tenderete para vender material pero vamos, en las al principio de las jornadas de AEMS. Yo he Sí, oído sí. hablar de las historias. Sí. Se pedía a Venia. Vamos a hacer un pedido a Venia. Entonces juntabas todo por el tema de los portes y juntabas yo quiero esto, esto, y pedías un montón de cosas porque aquí no había oferta. Es decir, cuando la ha habido ya, yo creo que se han encontrado, las tiendas se han encontrado con que el pescador a mosca tenía ya el hábito de comprar por catálogo. Y a mucha gente le ha mantenido. Yo personalmente prefiero comprar tocando lo que compro y lo que veo, ¿no? No sé, de Amazon, de historia. Bueno, ahora que tengo que vender yo mis cosas, pues seguramente a través de online y todo. Pero vamos, a mí soy de los que me gusta ir a la tienda y ver y probar el carrete o la caña. O lo Sí, que pues vaya a comprar, ¿no? eso de ir a la tienda tiene su puntito de incluso de no solamente el hecho de que vas a comprar, sino que aprovechas, siempre aparece uno por la puerta, empiezas a hablar y Sí, acaba sí, siendo un poco una reunión social también. Y sí. eso es una pena que se vaya perdiendo ese tipo Sí, de cosas, ¿no? sí. Compartes información, oye, pues ¿dónde has estado? Que no sé qué, que no sé cuántos. Y conoces a la gente, al de la tienda y a los que puedan entrar a comprar, y siempre suele haber cierta, no sé, complicidad, y es una cuestión más social, casi diría. Sí, de hecho yo te digo, voy al banco aquí en Orense y me desvío tres manzanas para pasar por la tienda de pesca y muchos días no compro nada. Y la persona el dueño de la tienda lo sabe, que pasamos por allí, pasas y está fulano o mengano, echar la parrafada, hombre, siempre ves, oye, esto es nuevo y esto qué tal funciona, trae para acá y tal, ¿no? Pero que muchas veces vas a la tertulia, no vas con la obligación o con la necesidad de tener que comprar algún material o alguna cosa, ¿no? Lo Sí, tienen eso se complicado las tiendas ahora, ¿eh? De cualquier forma. echan falta. Yo, por ejemplo, aquí en Pamplona, que lo comentábamos el otro día la mesa redonda que hicimos, se echan falta el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo en Pamplona no hay ni una sola tienda de pesca, Claro. de material. Quiero decir, creo, bueno, puedes ir al Decathlon a comprar, pero quiero decir, tiendas de pesca como tal, y además ya que tengan catálogo de mosca y tal, que yo sepa, bueno, que yo sepa no, no hay ninguna. Entonces, claro, eso se pierde. Sí, lo van a pasar mal, es la consecuencia lógica de la venta online. Y luego que también es un mercado y un sector muy, muy puñetero, el de la mosca y el de los materiales de mosca. Son cosas que cifran muy poquito. Es un tema complicado. Fíjate, cuando yo empecé con toda esta historia de los organizadores míos y esto, todo esto surgió de un reencuentro con Luis Quesada. Nos conocíamos, habíamos coincidido en el Río hacía 35 años y él estuvo viviendo un año y pico aquí en Galicia. Y bueno, lo llamé un día para ver si pescábamos juntos. Nos hemos vuelto a hacer muy, muy amigos y tal. Y en una de esas le comentaba, ojalá, estoy hasta las narices ya de mi, tengo una pequeña empresa de impresión digital. Estoy ya hasta las narices, estoy vapuleado, quiero dejar esto y tal. Y él me dijo, todo esto después de pescar y tomando un buen vinito, ¿no? Un buen godello. Me dice, joder, Joaquín, ¿por qué no vuelves a montar moscas y tal? Y dije, uy, ni loco, no me veo yo ahora, ni ganas tengo de pasar horas y horas en el torno. Y además ahora, con todo el tema de YouTube, es que todo el mundo, vamos, oye, déjame ver tus moscas. Y tienen una caja que son una maravilla. ¿Cuánto tiempo llevas pescando a moscas? De 6 meses. O un año, ¿no? O temporada y media, ya una de moscas que dices, madre mía, ¿quién las pillara? Es decir, antes era un secreto cómo se montaban las moscas y cómo se montaba, pues tiene tanto mérito lo que contaba al principio, ¿no? De que nos enseñaran desinteresadamente. Pero ahora lo de las moscas no lo vi fácil y encima son muy baratas y tal, y bueno, no me... Pero mira por dónde, pues empecé ya a tener la idea de hacer estos clasificadores. Y bueno, lo fui desarrollando. Lo que pasa es que esto viene ya de hace casi 3 años, 3, 4 años. Hice una primera generación y antes de lanzarla hice la segunda generación, que son los que giran. Y, joder, es que los dejan, están bien los otros, pero estos son muchísimo mejor, los que son giratorios, ¿no? Para que la gente vea, tengo montado este... Que no, todavía no lo he estrenado, justo lo tengo montado porque lo monté, bueno, lo enseñé el otro día sin montar, que es para un clasificador y tal, y la verdad es que, hostia, si esto lo hubiésemos tenido hace cuando empezamos, pues la cosa hubiese cambiado, pero mucho además. Esto es una... Lo podéis tener ahora perfectamente, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? Que lo podéis tener ahora perfectamente. Claro, no, no, por supuesto, por supuesto, y además es que merece la pena, joder, tener ese tipo de cosas. Lo he dicho varias veces. Andaba loco buscando una forma de poder montar en la pared un cañero para poder enseñar, sobre todo y entre otras cosas, el tubo que me hizo y que me mandó, que me hizo una ilusión terrible, que me mandó Rafa Vigara. Y ahí, oye, está perfecto, queda estupendo. Y además gracias a ti, o sea que... Bueno, yo fui mirando, lo de las moscas lo deseché, pero yo tenía cierta morriña del mundo de la pesca. De hecho, yo me siento muy cómodo en cualquier tienda de pesca. Me gusta estar allí, estoy en mi salsa. Y bueno, pues dije, lo de montar moscas no, pero lo de hacer esta historia. Lo que pasa es que, como te digo, pues tenía esa primera, como el que has enseñado, que es el modelo Órbigo, esa primera generación, y antes de lanzarlo saqué una segunda. Y dije, pues espera, y espera. Y luego vino la pandemia, y luego tal. Entonces, al final, una cosa que podía haber estado circulando hace 2 o 3 años, donde yo tenía una expectativa, una esperanza antes de jubilarme, que yo me tengo que jubilar en breve ya, afortunadamente, y dedicarme a pescar, pues tenía unos años para desarrollarlo, ahora se me ha cortado mucho el tema para desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, a ver, esto es una actividad dentro de lo que es nuestra pequeña empresa muy residual, que funciona bien. Yo me he divertido mucho diseñándolo, creándolo, a ver si vendemos unos cuantos, cuanto más vendamos mejor. Pero vamos, no es un producto capital en el que yo tenga ahí un futuro pensado. Que tenga mucho éxito, que me pague una multinacional unos buenos royalties y les vendo la empresa. Efectivamente. Eso, no. Mira, esa es buena. Sí, esa es buena. Esa es muy buena. Ha sido divertido. El hacerlo está resultando divertido. Sí, porque además, quieras que no, aprendes un montón y vuelves a tener relación con gente con la que de otra manera probablemente la habrías perdido o no la tendrías o ese tipo de cosas. Y siempre es interesante todo este tipo de cositas. Yo la estoy cultivando ahora, cuando contaba que hacía las moscas, pero ya encontré un trabajo en una multinacional, concretamente en Canon, ¿no? En Canon de España. Y ya pues me desligué totalmente. Luego, pues he tenido tres hijos maravillosos que ya están emancipados y he tenido, salí de Orense a la, de Perú, de Madrid a la primera oportunidad que tuve. Quería haber ido a León, pero estaba ocupada la plaza, desgraciadamente para mí, y me vine a Orense. Quiero mucho a Orense, pero tengo que decir que donde yo quería haber ido, evidentemente por motivos de truchas y pesca, era León. Bueno, pues tres críos pequeños, en una ciudad donde no conocíamos a nadie, porque nuestras familias, tanto de mi mujer y mía, pues son de Madrid, ¿no? Tres niños, como te digo, pequeños que se llevan 2 años. Un negocio que no siempre ha ido bien ni mal, con muchos avatares, dependiendo, pero al principio de una multinacional. En fin, no he tenido tiempo ni para cultivar lo de las moscas, por supuesto, ni para pescar mucho, ni tampoco para prodigarme mucho. Entonces, estos últimos 3 o 4 años, pasada esta última cabrona de crisis de los años 12-13, que es cuando nosotros más lo padecimos, una vez recuperado afortunadamente de eso, pues yo estaba ya hace 3-4 años en una situación mucho más estable, laboralmente con más tiempo. Bueno, pues me metí a Facebook y he conocido mucha gente y bueno, a mí me apasiona el mundo de la pesca. Me gusta pescar con gente, cambiar impresiones, disfrutar. Yo me gusta mucho pescar con gente que no son mis compañeros habituales. Mi compañera habitual es mi mujer, ¿no? Y tengo un grupo de amigos con los que hacemos, pues, las excursiones habitualmente, ¿no? Pero me gusta conocer a gente y ir a un sitio y que te lleven a su río, como si vienen aquí y le llevas tú a tu rincón, ¿no? Y bueno, todas esas posibilidades. Esto también es una excusa para verme dentro nuevamente en el mundo de la pesca y de la relación donde hay de todo, pero hay mucha gente Espectacular. maravillosa. Te pasa como a mí, que esto de la pesca, a mí yo tenía un conocido que me decía que, joder, macho, que aquí lo interesante es cuando vas a pescar solo, porque, joder, aprovechas mucho más. Y digo, ya, pero es que a mí pescar solo me aburre un montón. Yo siempre le decía, yo soy pescador social, yo tengo que ir con alguien al lado, que me da igual pescar menos, lo que quiero es, pues eso, el pescar es el hecho de ir al río, estar con alguien o incluso encontrártelo en la propia orilla y decir, vas con un tío que también lo he hecho más de una vez. No conocer de nada a un señor que está allí y acercarte, saludar. Oye, ¿qué tramo vas a pescar? Pues este, pues el otro. Oye, pues joder, ¿te importa que nos pongamos y vamos mano a mano y vamos juntos y tal? Va, pues venga, pues vale. Y haces un amigo que pasas un día fantástico. Que la pesca muchas veces es eso, es una cuestión social, como te digo. Para mí, por lo menos. Sí, bueno, a veces también te he de decir que yo también sé disfrutar a veces y voy solo, eso de verte con el río solo para ti. Bueno, y también me pasa una cosa, casi siempre organizo yo la excursión, oye, ¿cómo nos distribuimos? Oye, que aquí tal, que aquí cual. Cuando voy pescando con mi mujer, en muchísimos ríos no podemos ir mano a mano, tenemos que ir, tenemos un ritmo de pesca muy diferente. Muchísimas veces me unta los hocicos, pero ella lleva un ritmo mucho más pausado. Yo me tengo que ir siempre aguas abajo para tropezarla. Vas pendiente, en definitiva, oye, que no viene y tal. Entonces, yo hay veces que el río en soledad, no siempre, pero de vez en cuando, para mí es muy gratificante, muy gratificante. Sí, por supuesto, pero qué decir, pero yo disfruto, a ver, disfrutas siempre que estás en el agua disfrutas. O sea, al final siempre que tienes una caña en la mano, de una manera o de otra disfrutas siempre, pero yo no sé, quizás sea por una cuestión, ya no sé si decir de no sé, no te sabría decir, pero como solo tengo cierta angustia, sobre todo si es un tramo que no conozco o si es un río que hace tiempo que no voy o que no termino de estar cómodo, pues me da cierto reparo el estar solo y prefiero siempre estar con alguien o por lo menos saber que 100 metros más arriba tienes un conocido que si hay algún problema te va a decir algo o lo que sea. Es un poco esa es la historia. Yo soy muy temeroso también, es decir, yo no me meto en un río sin saber por dónde voy a salir, ni se me hace de noche en un sitio sin saber cómo voy a regresar al coche, ¿no? Eso ya me pasó hace muchísimos años y entonces vas aprendiendo, ¿no? Creo que gran parte del éxito de una jornada de pesca está en su planificación. Tienes que saber por dónde qué vas a pescar, tienes que negociar muchas veces si hay más pescadores en el agua, en la orilla del río y distribuirlo. Por eso yo soy un enamorado de los lotes. Cuando o distribuyes entre los que están el tramo de río, os recuerdo con verdadero cariño los cotos del parador que antes los mencioné de Gredos, que te daban un lote. Y había dos cañas, ibas con un amigo y ese lote era tuyo. Y si no querías madrugar, no ibas y nadie te lo había pisado. Lo que pasa es que la administración no está muy por la labor, eso supone trabajo. Y no está muy por la labor de hacerlo, pero sería lo lógico. No 10 pescadores, 5 kilómetros, no. Haz unos lotes y deja dos pescadores en 1 kilómetro de río que sobra para pescar, ¿no? Eso lo tienes, por ejemplo, en La Rioja, creo. En los cotos de La Rioja funcionan así, que yo sepa. No, no he pescado La Rioja, no, no he pescado nunca. Creo que piden examen también en La Rioja para sacar la Sí. licencia. Tócate las narices, como en El Andalucía. año pasado, la temporada pasada lo hice. La temporada pasada lo hice. No es una cosa complicada y ¿Pero cualquier es pescador. presencial también? No, no, no, yo lo hice por internet. Es que el andaluz es presencial. Y desde Orense tienes que irte cuando haya un curso a Sevilla o a Córdoba o a donde sea, un fin de semana, desde aquí al lado, desde Orense. Es la cosa más irracional. Cuando ellos entran en internet, sacan la licencia interautonómica y pescan prácticamente en media España. Yo tengo un cabreo con los gestores andaluces de narices. Menudos cabreos. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, yo, si no recuerdo mal, como el examen de La Rioja también lleva el mismo fundamento, si yo solicitase ahora la licencia de Andalucía, creo que no haría falta pasar el examen, ni presentarme ni nada, porque como ya he sacado una licencia con examen, pues lo convalidan, creo recordar, ¿eh? Si hay Pues alguien por ahí que lo sepa, que lo diga, porque yo creo recordar que funciona así. que lo He visto que diga. está Carlos, que es de Logroño, y me podrá decir, pero juraría que el tema funciona así. Yo pude sacar la andaluza, que no la he sacado, pero tengo un documento previo porque pude acreditar que en el tal periodo de años había tenido una licencia en vigor. Entonces tenían esa excepción y pude, pero mi mujer no, porque era en una época en que los niños eran muy pequeños y ella estuvo 3 o 4 años o 5 años que prácticamente, pues fíjate, ni sacó la licencia de León, porque en Galicia no hay, de Galicia seguramente sí, pero la de León, la de Castilla y León no, porque no. Que no iba. Sí, Y yo. Galicia no ha guardado registros, la administración no tiene los registros y no puedes hacerlo. Y eso es una guarrada. Yo me voy a pescar a Extremadura, llego a la frontera, el mismo embalse de La Serena tiene un poco de orilla que es Andalucía y tienes que frenar siempre. Joder, tengo unas ganas de ir a pescar los barbos gitanos, pero bueno, a ver cuando me jubile, que tenga más tiempo. Esa era un poco la idea. Estoy viendo un montón de gente por aquí, hay un montón de comentarios pues un montón de todo, ¿no? Mira, por ejemplo, estaba José Antonio Galeana, que dice: qué recuerdo, yo organicé en Montanejos, Castellón, unas jornadas de AEMS, fue impresionante. Tengo mucho que agradecer a Miguel Seder, el que me enseñara a montar y pescar y sobre todo a soltar las truchas. Claro, Otro de los gente de mi históricos época. de AEMS, Miguel Seder, claro que sí, por Sí. supuesto. Luego estaba por ahí Javi, que dice: me encanta la definición que ha dado Joaquín sobre su filosofía de la pesca a mosca. Pescar a mosca es entender mejor la ecología del río y, por tanto, cambia por completo el punto de vista del pescador. Te abre la mente. Pues sí, de eso nos hace falta un poquito ahora aquí en Galicia, que ya ves la guerra que tenemos Está el con los tema. autodenominados tradicionales. Sí, está el tema Pero es muy que, caliente. bueno. Ese es un tema, y anda por ahí, y le he leído que también está por aquí David Arcay. Es un tema, hostia, es un tema que tenéis ahí una cuestión muy puñetera, porque además han tomado un camino los pescadores, vamos a llamarles tradicionales. Si hay una pesca tradicional en España es la pesca mosca, entre otras cosas, porque el primer libro escrito sobre pesca, sobre el primer tratado de pesca es el manuscrito de Astorga, del que hay constancia, que hablaba de hacer moscas. O sea, que pesca más tradicional que la pesca mosca, dudo yo que haya en España. Pero bueno, es otro tema. Ese es otro tema. Pero quiero decir que el tema de los gallegos han tomado una vereda que a mí personalmente me da un miedo tremendo, que es el famoso tema de atacar al pescador sin muerte, como si ellos a los peces, en vez de matarlos, les dieran besos. Y es un tema peligroso. Tenemos la culpa de todo, Miquel, de que no haya relevo generacional, de que las tiendas vayan mal. Me dirás tú lo que compra un miñoquero, un pescador de cebo, y lo que compra un pescador a mosca. Esa es otra. A ver quién gasta más cuartos. Tenemos la culpa de todo. Pillamos, matamos a Manolete, según ellos. Y, sí, sí. Y bueno, es una gente pues que carece de argumentos sólidos y a mí me está recordando mucho esto al fenómeno de Trump. Muchísimo. Han hecho unos bulos que queremos echar del río a los pescadores tradicionales. Eso es. Que para nosotros la solución a la pesca en Galicia es la pesca sin muerte. Y se lo explicas, escribes, yo he escrito algún artículo en algún periódico y amigos míos y compañeros, y le explicas, no se trata de eso. Nosotros estamos, y más fíjate desde AEMS, luchando contra las presas, haciendo, pero luchando no en la barra del bar, luchando en la fiscalía y en los tribunales y denunciando las presas, las concesiones que han caducado y vertidos y falta de caudales, etcétera, etcétera. No llegar al bar y cagarse en los muertos de todo el mundo porque no hay truchas y tal. Fíjate, en Galicia está una de las personas que más se ha peleado de todas las maneras con todo el mundo, que es este hombre, Mark. Mark Atkinson, sí. Que Mark, el gigante de Manchester. Eso sí. Ha sido luchar por los ríos, desde luego. Y, claro, sí, sí. No. Ha sido, no. Está siendo. Porque en estos momentos... Ha sido bien, efectivamente, perdón. Estamos en eternizada lucha. Bueno, pues resumiendo la postura de esta gente... es que me solucionen todo, que me quiten la contaminación, las presas y tal, para que yo pueda seguir llevándome truchas. Y, según ellos, dan el mensaje tipo Trump, que para nosotros, con que se ponga la pesca sin muerte, ya está todo arreglado, ¿no? Entonces, se lo explicas, pero cuando tú le explicas algo a alguien que no lo quiere entender, no está dispuesto a entenderlo. Y al final, es un asunto de tantísimo egoísmo, de decir, sí, los ríos, hay que defender los ríos. Digo, coño, pon un granito de arena, no te lleves las truchas, o mata lo mínimo posible, o de determinados sitios, aunque te lo permita el cupo y te lo permita la normativa y la ley, pon tu grano de arena, joder, es lo único que puedes hacer. Tú no puedes derribar las presas del Miño. Eso vamos a tardar muchos años, no lo vamos a ver nosotros posiblemente, pero lo que sí que puedes es ayudar de alguna manera. Pues no, somos lo peor. Los pescadores somos torturadores, hombre, no, yo lo dije en un artículo, yo estoy avergonzado de compartir afición con ese tipo de gente. Yo creo que, si te soy sincero, mi conclusión es que con esa gente no compartimos afición, porque a nosotros nos gusta pescar, a ellos no les gusta pescar. Es lo que has dicho, es tal el egoísmo. Les gusta sacar peces. No solo sacarlos, les gusta matarlos, que no es lo mismo. Es decir, ni siquiera les gusta pescar y ni siquiera les gusta sacar peces. Sacar peces me gusta a mí, a ti, y nos gusta a todos sacar peces, pero yo los devuelvo al agua porque me gusta sacar peces. Y cuando tiene que haber peces en el río, joder, si saco un pez y lo devuelvo, pues volverá a decir, mi abuela solía decir, quitar y no poner, echar el montón a perder. Tampoco hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de lo que quiere decir. Sí. O sea, que a partir de ahí, más. Como Trump, a base de repetir una mentira, o sea, están continuamente escribiendo y argumentando que en Castilla y León no han mejorado las poblaciones de truchas. Continuamente lo están argumentando, escribiendo y enseñando gráficos que la gente no mira, porque si los miras dices, coño, pero está diciendo blanco y es negro. Pues a base de repetir que en Castilla y León no ha servido de nada la pesca sin muerte, pues todos los tradicionalistas, como se autodenominan, pues que nada. En fin, bueno, es un tema muy triste. A mí me tiene muy encabronado, ¿eh? Porque me estoy barruntando que por mucho que nos prometen, la directora general de que van a apostar, la administración por tal y cual, nos llevan prometiendo ya demasiado tiempo y tenemos una sensación de que no, me parece que no va a salir nada, que no vamos a avanzar prácticamente este año. Pero bueno, no nos desmoralizamos, estamos todos con la moral. Sí, es un poco la historia. Yo lo comentábamos el otro día con Jorge, con el presidente de Navarra, con el presidente de ANAPAM, con Javier, que lo he visto que andaba por ahí también, hablando un poco de estos temas. No es el caso gallego, no es tan extremo como el caso gallego, pero aquí realmente la que no quiere apostar de verdad por ese tipo de pesca es la administración. Y aquí tenemos un problema muy gordo también en Navarra, pero muy gordo. de gestión, de tal, y parece ser que encima luego eso, hay asociaciones y hay gente que lo único que les preocupa es lo suyo, hay asociaciones que lo único que les interesa es el salmón y poder matar salmones, todo lo demás les da igual. Oye, no, que es que a mí el río me da lo mismo porque a mí con que yo pueda bajar a mi río y tal, lo demás me da igual. O sea, y al final es lo que decimos, es tan grande. Y es tan evidente, además, que lo único que les interesa es matar peces, que es un egoísmo tan atroz, que lo que yo no sé es cómo coño esta gente sigue teniendo la cara dura de seguir y de seguir y de seguir machacando y machacando Miquel, si tenemos ríos en Galicia con cupos de salmón para toda la temporada de 5 ejemplares, como el Mandeo, y creo que el año pasado no se pescaron los 5 salmones que estaba autorizado a pescarse, que habían autorizado a pescar en el río. Y todavía dicen que hay que seguir matando los salmones. Quieren pescar el último. Claro. Para salir en la prensa, Sí, sujetándolo bien y... pero luego lees sus proclamas y joder, los malos de la película somos nosotros, que torturamos a la trucha antes de devolverla. Leen las proclamas y tal. Y dice, pero oiga, que hay 5 salmones en la temporada para pescar y creo que se pescaron 3. Y cupos de ríos como el Masma, ahora no sé si tiene o no, de 5 salmones. El Coto de Frieira, porque Orense, aunque no tenga mar, justo en la casi antes de llegar el Miño a la provincia de Pontevedra y la margen derecha y la margen izquierda de Portugal, está la presa de Frieira, que forma un embalse. Y es el primer embalse que topan los salmones. Bueno, pues hay un coto de salmón que yo fui en una ocasión, que eso es una birria, porque es pescar debajo de la presa, ni tiene posturas, ni lance, ni absolutamente nada. Tiene, me parece que son 6 o 7 salmones en la temporada. Es ir a coger un pez, no es ir de pesca, ¿no? Bueno, pues nada, y ponen el grito en el cielo porque no les van a dejar seguir matando los salmones. Y con las truchas tres cuartos de lo mismo. Si es que además la gente que sigue opinando que la caña no hace daño, pues es que le falta un voz. La caña hace mucho daño. Yo siempre cuento un ejemplo, si me lo permites contar, aunque yo hay un montón de tiempo, estoy viendo. En Sarria, que es un pueblo muy bonito, en el Camino de Santiago, en la provincia de Lugo, que regada por el río Sarria u Oribio, hicieron hace muchos años el tramo, es un sitio muy en el Camino de Santiago, en verano tiene mucha vida que le da el Camino de Santiago a toda Galicia y en especial a ese pueblo. Y tiene un tramo y una terraza muy bonita, un paseo fluvial muy bonito, y vedaron ese tramo del pueblo. Hace muchos años, estuvo tiempo vedado. Paseabas y te cansabas de ver truchas en el río. Y eso de que las truchas en Galicia son pequeñas, cuidadito. Aquí las truchas son pequeñas porque no las dejan crecer, joder, las pescan antes. Incluso las pescan pequeñas muchísimas veces. Bueno, pues le explicas a la gente y dices, vamos a ver, ¿cómo que la caña no hace daño? Es que la contaminación, es que las minicentrales, es que todos los problemas, de todos los problemas afectan al río exactamente igual en la calidad del agua, a este tramo urbano que al que está por arriba y por debajo. Vete al tramo de arriba y al tramo de abajo a ver cuántas truchas ves. Y mira el tramo vedado, que la única diferencia que tiene con los otros tramos es que no hay caña, un furtivo irá después de la fiesta, imagino, y está petado de truchas, está lleno de truchas, y de truchas de muy buen tamaño. Pues todavía siguen manteniendo nuestros queridos tradicionalistas que la caña no hace daño, que el problema no es la caña. Problemas, la contaminación, los cormoranes, las presas, las minicentrales, etcétera. Es tan sencillo como pensar y decir, si después de los cormoranes, las minicentrales, la contaminación, no sé qué, todos los males, toda la lista de males, si después de todo eso quedan 5 truchas en un tramo y ese tramo lo dejas con muerte, a la que vayan 5 tíos a pescar, tampoco hace falta, o con que vaya uno que sea bueno, 2 o 3 o 4, a la Sí, que sí. vayan 5 tíos a pescar que se lleven los peces, después de todos los males que han venido, 5 tíos, cada uno con una caña, cada uno se lleva una trucha, ese tramo, adiós, muy buenas. Ya no hay Pues truchas. No, la caña no hace daño. no tienes razón, para estos señores no tienes razón. Eso no cuenta. Las que salen en la. Yo pongo un ejemplo, cuando en la ribera encuentras a alguien, hablas y tal, y siempre uno no lo puede evitar, está haciendo proselitismo. Y yo muchas veces le digo al pescador que no encuentro, y le digo, ¿te imaginas que ahora mismo en este tramo de río que estamos pescando estuvieran todas las truchas que han salido en las cestas en los últimos 3 años? Y todo el mundo se queda perplejo y dice, joder, joder, sería la leche. Y digo, bueno, pues eso es la pesca sin muerte, joder. Tener un río divertido. ¿Qué pasa? Que esta gente pues prefiere llevar, porque no llevan más, ¿eh? A principio de temporada sí, pero llevan una trucha, dos, tres truchas, prefieren llevar eso a pasar un día con 10, 12, 15 capturas, que perfectamente las haces en algunos, no en todos, porque en algún tramo libre sin muerte o en algún coto sin muerte, ¿no? Porque luego también muchas veces la política ha sido hacer unos tramos sin muerte en lo que ya está agotado o en lo que no vale un carajo, ¿no? Que dice, bueno, pero oiga, si aquí no se puede ni pescar, me dan ustedes un tramo de aguas paradas, todo lleno de árboles por las orillas y cubre. Gracias por el sin muerte. Sí, porque las administraciones tampoco creen, algunas, no voy a decir las, sino algunas administraciones, y lo han demostrado, tampoco creen en la gestión sin muerte. Y a las pruebas me remito, quiero decir, y el caso flagrante para mí es el navarro, en vuestro caso me imagino que será el gallego. Es decir, y el contrapunto completo son comunidades como Aragón o como Castilla-León, como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, que han apostado de verdad por la pesca sin muerte. Y se nota. Todos, lo has dicho tú, todos queremos ir a vivir, a todos nos gustaría ir a vivir a León. Claro, Joder, seríamos felices en León, todos. déjame, Miquel, que rompa una lanza porque no es toda la administración gallega. En las provincias, fundamentalmente de Orense y también en la de Lugo, en la de Orense, yo llevo asistiendo al comité de pesca muchos años. Hace tres comités atrás, por unanimidad, salió del comité de pesca fluvial de Orense que el 100% de las aguas libres fueran sin muerte. Por unanimidad. ¿Dónde estaban? O las mismas personas, algunas sí, otras han variado, pero eran los representantes de las sociedades, de federación también, sociedades estas que son colaboradoras o sin colaboración y tal. Todos levantaron la mano a favor de la pesca sin muerte. Hace 3 años fuimos al Comité Gallego y nos dieron por saco. Claro, la directora general acababa de llegar, no se enteraba, no, para el año que viene seguro. Al año siguiente, en el Comité de Orense, hubo abrumado, no, no mayoría, no unanimidad, sino que una mayoría abrumadora. Hubo, me parece recordar que hubo 2 votos de gente de la sociedad que se retractó y ya no quiso la pesca sin muerte. Fuimos al Comité Gallego, donde prácticamente se nos había dicho de manera soterrada que el 50% de las aguas libres serían sin muerte. Habló de para la temporada del 2020, de la que ha pasado. Este comité, como ya teníamos algún cheiro, que se dice aquí, ya teníamos barruntado, teníamos olfato, que no estaban por la labor en Santiago, los conservacionistas nos adherimos a las propuestas de la Federación Gallega, que proponía algo que a mí no me gustaba, pero mejor que nada era, que eran añadir, el jueves es un día de pesca sin muerte en todas las aguas gallegas, y era añadir el martes y el miércoles. A mí me gustaba más el 50%, me gustaba más que los tramos sean siempre sin muerte, en unos días sí y otros no, pero bueno, decidimos apoyarlo. Se tenía casi por ganado y estamos a la espera del veredicto. Y la gente que votó o los lugares como Orense, donde salió aprobado con gran mayoría, no por unanimidad, pero con gran mayoría, esas propuestas, luego en el Comité Gallego se desdicen. Que hay que decirles, oiga, pero si en Orense ya hemos decidido esto. Ya sé que es consultivo, pero coño, es que cambian ustedes de idea a 100 kilómetros de distancia, han cambiado ustedes de idea. Y no veas la guerra y la pelea que están planteando precisamente algunos de los tradicionalistas son de aquí, de Orense, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, todo lo que te quería decir también es que la administración en Orense ha comprado absolutamente la pesca sin muerte. Pues Son eso es totalmente importante. conscientes de la situación de los ríos. Orense tiene malos ríos. Orense es la provincia, quizás de toda España, más castigada por las hidroeléctricas. Es que no tenemos ríos, tenemos algunos regatos, tenemos el Niño y el Cid hechos polvo, no son ríos ya, son embalses y presas. Pero la administración se dio cuenta ya desde hace 3 años que también la administración entraba dentro de ese 100% de votos a favor de los libres sin muerte. Pero llegan a Santiago y encima, pues creo que les tiran de la oreja luego. Pero ¿de qué vais vosotros? Aquí el que manda es Santiago. Y en esas estamos, aquí en Galicia. Pues es una puñeta. Y es una puñeta gorda porque para cuando queramos reaccionar en muchos sitios ya va a ser tarde. Y esa es la historia, que la putada es que cuando quiera reaccionar, pues es muy probable que sea tarde. Sí, aquí hay lugares que han sido buenos, que yo los he visto siendo bastante buenos, se han quedado sin nada, los han hecho sin muerte y les cuesta levantar cabeza muchos años, muchos años. Pero es que no solamente es eso, es decir, hay tramos, yo siempre suelo decir lo mismo, dices, pero si tú en un tramo no has dejado nada más que agua y piedras y lo haces sin muerte, por generación espontánea las truchas no van a volver a aparecer. Es decir, has llegado muy tarde, pero muy tarde. Ya, pues por eso nos duele tanto a los conservacionistas ver que la administración, porque te dicen que sí, ¿eh? Sí, no, no, habrá que llegar a la pesca sin muerte. Pero los pasitos que dan son verdaderamente muy cortos, ¿no? Pero decirle que sí, sí, todos, además, los de las sociedades y los tradicionales, sí, no, no, habrá que llegar a la pesca sin muerte. Pero toque a otros, nosotros no nos vamos a sacrificar. No, habrá que llegar a la pesca sin muerte, pero que lleguen, no sé, nuestros hijos o nuestros nietos o lo que sea. Como decía, mira, como dice José Miguel, por aquí dice, a este paso vamos a acabar de la pesca sin muerte a la pesca sin peces. Es que sí, básicamente efectivamente. Es la historia, que va a llegar, por lo que digo, demasiado tarde. Yo, a ver, en Navarra hay montones y montones de historias, y en Navarra yo el ejemplo más flagrante y más evidente de que al final las cosas, por mucho que se quiera, yo que sé qué, todos nos acordamos de la época gloriosa del famoso Coto de Roncal, supongo que lo llegarías a conocer, por lo menos de oídas. No he pescado en Navarra. Tengo una asignatura que es Aragón, el Pirineo, Navarra, no he pescado en aquella. Pues, pero sí que te acordarías del Coto de Roncal que lo gestionó AEMS con todo lo que aquello supuso para la propia AEMS, incluso, y hubo había uno mítico que era el de Yesa. Sí, pero eso fue mucho anterior. Ese coto de Yesa, que era el tema del coto de Yesa, eso fue cuando la sociedad Baetis, cuando el inicio de AEMS en Navarra, pero en los 90, a principios, mediados de los 90, el Comité Navarro de AEMS cogió el coto de la gestión del coto de Roncal, que dentro del propio AEMS hubo bastantes tiras y aflojas con el tema, porque había gente que no estaba de acuerdo con que AEMS gestionara un tramo de pesca en Navarra. Y bueno, pues el coto de AEMS fue lo que fue, o sea, el coto de Roncal fue lo que fue, se habló y tal y cual, y hoy en día, hoy, a día de hoy, el coto de Roncal no existe porque el río Esca, que es donde estaba, está vedado porque no tiene truchas. Claro. Ya no es que se lo dejen libre, porque no, está vedado porque no hay truchas. Sí. Es decir, que de vez en cuando... Si el destino ya sabemos cuál es, o lo cuidamos nosotros, ¿no? Y con estos compañeros de viaje que tenemos, pues ya me dirás tú cómo vamos a cuidar. Porque a mí me jode, ¿eh? Devolver las truchas para que se las fría otro, me jode. Yo se las devuelvo al río, no al capullo que se la lleva a la cesta. Eso también es verdad. Lo que pasa es que, bueno, por lo menos, mira, si se van más aprendidas. Quiero decir que, de alguna manera, pues a lo mejor pues conseguimos que no enseñarlas, ¿no? Que es uno de sus mayores miedos. Es que las enseñáis. Digo, sí, claro, esa es mi idea. Las enseño para que no las pesques tú, pedazo de cabrón, hablando mal y pronto. El otro día estaba tan encabronado cuando tuve esta noticia de que parece que no nos vais muy bien en la orden de veda del comité, que una de las cosas que me asaltaba el pensamiento, digo, mira, vamos a empezar, los que pescamos a mosca, que no es que seamos todos unos maestros, ni muchísimo menos, pero tenemos nuestra experiencia y hacemos nuestros pinitos en los ríos, vamos a empezar a llevarnos las truchas. A ver si lo notan estos cabrones. Y te digo una cosa, lo notaría, ¿eh? Joder, que sí lo notaría. Esa es otra, sí, esa es otra. Esa es otra. Que al final, Sí, porque son épocas y épocas. Yo entiendo que un tío que pesca cebo puede hacer mucho daño a principio de temporada, pero yo me imagino que en agosto lo tendrá jodido. Bueno, en agosto lo tenemos jodido también nosotros, porque habrá mucho, muy poca agua y tal. Pero quiero decir que, No, evidentemente, tenemos. cada modalidad tiene su época y cada historia. Pero volvemos un poco al principio, ¿no? Al inicio. Hostia, pescar a mosca supone, por lo menos para mí, yo sé que alguno me dirá, joder, macho, eres un tal, eres un cual, pero para mí pescar a mosca suponía el hecho de poder elegir ya no solamente dónde pescar, sino cómo pescar y también qué peces pescar. Y eso para mí es una cosa, Sí. ostras, que lo da todo, ¿no? Que decir, no, no, yo no quiero pescar peces, quiero pescar ese, quiero pescar aquel y quiero pescar aquel de ahí arriba. El resto ni me voy a preocupar. Sí. Pero fíjate tú, Miquel, un comentario que me hacía mi amigo David Arcay. Me decía, joder, esta temporada he pescado mucho, estaban muy bien los ríos. Y eso tiene una explicación muy lógica. Y es que el principio de la temporada, que es cuando los pescadores de cebo liquidan los stocks de truchas de los ríos, porque lo poco que ha sobrevivido, lo que ha subido de embalses o de ríos principales, y le pegan un estacazo que lo dejan temblando a los ríos. Entonces, este año no lo pudieron hacer. Y cuando ya abrieron la temporada, terminó el confinamiento por culpa del puto virus, resulta que los ríos conservaban esos stocks de trucha. Yo he pescado muy poco, pesco muy poco en Galicia, realmente casi no pesco. Cuando pesco, normalmente pesco en Castilla y León, en León fundamentalmente, y en Extremadura, que este año no hemos podido ir por el tema. Pero bueno, volviendo al ejemplo, me comentaba que como no le habían hecho la limpia a los de cebo a los ríos estaban petados, estaban llenos de truchas este año, que se había notado un huevo. Pues imagínate tú, ¿dónde está el mal? El mal está en que es una pesca de bastante ventaja, de río tomado, de principio de temporada. Sé que hay pescadores muy finos de cebo que la sacan del morrito, pero también lo sé que echan la caña en el tramo así medio parado, la miñoca, y cuando ya se mueve mucho la caña es que ha picado una, pero claro, ya tiene digerida la miñoca y esa trucha, si es pequeña, va jodida. Pero Hay forma de devolverla, ¿no? a estos tradicionalistas y a estos, bueno, tradicionalistas, por decir algo, porque como comenta José Miguel, dice, al carajo con los tradicionalistas, esa palabra me suena a rancio y carcamal. Yo no es que me suene a rancio y carcamal, es que directamente es mentira, porque como repetimos, tradicionalista sería en León el que pescaba bulldog, el que pescaba con ahogadas, que existe constancia desde el año 1500 y pico. Si hay algo tradicional, sobre todo en León, es pescar a mosca. Pero bueno, cambiando la historia, el tema de los tradicionalistas, de todo esto que estabais hablando, ¿no? Que al principio, que tal y que cual, que bueno, pues eso es lo que tienen y esta gente pues van así por el río. Porque, claro, lo que quería decir era eso, ¿no? Que en realidad ellos también practican la pesca sin muerte. Y esto, me explico, practican la pesca sin muerte porque hay una talla mínima. Y todas las truchas de menos de tal talla las tienen que devolver al agua en las mejores condiciones posibles, que dice la norma. Por tanto, ellos también están pescando sin muerte. O sea, forman parte de los torturadores, forman parte de bla, bla, bla, bla, bla. Claro. Aquí si vieras las historias que se sabe y se conoce, porque aquí al final la gente se conoce, ¿no? Es una ciudad pequeña. La gente que llevaba las truchas, los grandísimos, además eran pescadores de renombre, locales, pescadores de cebo, que se llevaban Sí. las truchas pequeñas guardadas en un bote de Coca-Cola vacío, en una lata de Coca-Cola. Quitaban el tapón del culo de la caña y metían las truchas pequeñas. Imagínate qué tamaño de truchas, ¿no? Yo cuando llegué aquí, que vivo aquí casi hace 35 años, ibas a una armería y tal, y llegaba el fantoche de turno que había pescado 60 y tantas. ¿Y cuánto pesaban? Sus 2 kilos ya lo pesarían, entre todas, ¿eh? Hacían pescatas de 60, 80, 100 truchas. No es que todos sean así, ¿eh? Que no se puede Ya, generalizar, no, no, pero no, pero desgraciadamente me temo que porcentualmente los hay de ese estilo bastante más entre los autodenominados, como digo yo, tradicionalistas, que entre los pescadores de mosca. Garbanzos negros no hay me en todos lados, pero abundan cabe más en un sitio que en otro. no me cabe ninguna duda. Y ojo, que yo defiendo que cada uno pesque como le dé la gana, siempre y cuando cumpla la normativa correspondiente. Pero lo que también es verdad es que la normativa correspondiente debe de ir evolucionando hacia una pesca sin muerte. A mí, una de las cosas que más gracia me hacen es cuando te dicen que es que nos queréis echar del río. No, no, perdona, del río te quieres ir tú. Yo no, que tengas que pescar sin muerte no quiere decir que tengas que dejar de pescar. Quiere decir que no tienes que matar las truchas. Nada más, no te hagas pajas mentales. Nadie te quiere echar. Esa es otra de las fake tipo Trump. Claro. Amigos, es que los queremos echar del río. Es que mi pobre abuelo que no sabe pescar de otra forma. Parecemos crueles. Es que le han dado la vuelta, somos los malos de la película nosotros. Pero vamos a ver. Lo has comentado antes, quiero decir, un señor que pesca con la miñoca o que pesca con el cebo corrido o que pesca tal, yo conozco montones de gente en un montón de sitios que les han puesto una caña de ninfa en la mano, les han dicho, esto tienes que poner la ninfa, y a los 10 minutos ya estaban pescando a ninfa, ninfa cebo, cebo ninfa, y siguen, y ahí están. Y han acabado devolviendo las truchas. Y gente que se ha pasado del cebo a la ninfa, así. Y han acabado devolviendo las truchas. El abuelo fulanito que lo queréis echar del río, no señor. Que coge una caña de ninfa y haga lo mismo que estaba haciendo antes. Claro. Y nadie lo echa del río. Es muy profundo el tema, Miquel. Mira, yo tuve oportunidad de decirle en el último comité gallego a la directora Seral, que era quien lo presidía, le recriminé, educadamente, pero le recriminé que la administración, la Xunta, está vendiendo truchas autóctonas y salvajes a 66 céntimos de euro la unidad. Truchas mayores de no sé cuál es la medida, creo que hay varias, 19, 21, 23 centímetros. Yo, como devuelvo todo, no es un tema que me preocupe el de medidas y de los cupos. Se pagan 4 euros por un coto y te puedes llevar 6 truchas. 60, me parece que sale a 66 céntimos. Joder, si eso es administrar, que venga Dios y lo vea. Están dilapidando, se lo dije, están ustedes dilapidando una riqueza además que puede suponer tener un río vivo, un río con truchas. Joder, Galicia cae bien en toda España. Galicia es una tierra muy querida en toda España. No hay más que ver cuando pasó la mierda del Chapapote, vinieron y la solidaridad que hubo en toda España con los gallegos. La gente está deseando venir a Galicia. Está deseando venir a Galicia. Y los pescadores estamos todos deseando que haya sitios donde hay pesca. Y si encima se la das en Galicia, que tienes lo mejor de toda España, porque tienes, vale, no será en tamaño, pero en variedad de ríos, tú puedes pescar en el río Tambre truchas, puedes comer en un restaurante de cualquier tipo, incluso con estrella Michelin en Santiago, compaginar, hacer un viaje si tu familia no es pescadora, no se pudre de asco en un sitio que no tenga nada que hacer, allí en el hostal o en el hotel, puede visitar monumentos, exposiciones, hacer de todo. Y por la tarde te puedes bañar en el mar y puedes pescar lubinas al anochecer. O puedes pescar salmón también, ¿eh? Te quiero decir que en un radio de 100 kilómetros tienes tal cantidad de cosas que hacer en Galicia y la Xunta lo está liquidando. O sea, es que me hace gracia. Hacen un montón de folletos, se gastan un montón de pasta en que este año es el sacobeo y campañas por aquí, campañas por allí, y están dilapidando algo que traería gente de toda España y de toda Europa a 66 céntimos de euro la trucha salvaje. Se lo explica. Y te ponen una carita así como diciendo, ah, pues puede que sea verdad, pero se ve que se le funde algún cable y no hay un mecanismo ni hay nadie responsable que diga, coño, vamos a poner a mover esto. ¿Eh? Por lo menos en el 50%. Pues no, hay unos señores que vociferan. Ese punto, yo creo que la cosa cambiará el tema de gestión. Ya no hablo de sociedades, de pescadores y demás, porque a esa gente no la vas a hacer cambiar en la puñetera vida y es imposible. Pero a nivel de administración, yo estoy convencido de que si en algún momento hiciéramos realmente una propuesta seria y una historia seria, implicásemos a más estamentos en el tema de la gestión de la pesca, en vez de tenerlo como algo de solamente medio ambiente, implicásemos a más estamentos, concretamente a turismo. Es decir, se va al turismo y se le dice, señores, Galicia, Navarra, Castilla y León, todas las administraciones, ir al Departamento de Turismo y decirle, ¿no quieren ustedes vender Navarra o Galicia como un destino turístico? Miren esta propuesta, aquí la tenemos. Esto puede funcionar, de hecho funciona en Estados Unidos, funciona en Argentina, funciona en Chile, funciona en Bosnia, funciona en Croacia, funciona en Eslovenia, funciona en todo el mundo, menos en España. Ya va siendo hora de que metan ustedes mano aquí. Claro, Miquel, pero eso, qué triste que se lo tenemos que proponer nosotros, que somos ciudadanos de a pie, que tenemos que ganarnos las habichuelas y tenemos que atender nuestros quehaceres privados y ganarnos la vida. Y sin embargo hay gente y funcionarios y responsables de esas áreas, como la de turismo, por ejemplo, que tienen que preocuparse de eso y que les pagan para eso y no lo hacen. Por principio, todo lo que suponga trabajo, no lo aceptan. No quieren hacer lotes en los cotos, no quieren cuidarlo. ¿Les va a suponer un problema el poner 2 días más sin muerte o poner el 50% sin muerte y nos va a quitar votos? Ahora resulta que cuidar la naturaleza y el ecosistema es lo que quita votos, joder. ¿Quién es el que está equivocado? ¿Los tradicionalistas o los conservacionistas? Y los políticos son unos calzonazos. Se cagan por la pata abajo. No se atreven porque van a perder unos cuantos votos. No son capaces de pensar, como decía, no, es que en el Comité Gallego solo ha votado el representante de la Federación y los dos ecologistas, 3 personas. Y nosotros, hablando de nuestros amigos, representamos el 80% de los pescadores. Digo, ¿qué pasa? Que yo me represento a mí mismo. No hay más gente que piensa como yo en toda Galicia. Bueno, esto es un caos. Lo del turismo es importantísimo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nuevamente vuelve a aparecer el egoísmo. Claro, y el siempre. Egoísmo dice, ¿cómo? ¿Que van a venir a mi pueblo a llevarse mis troitas? ¡O lo carayo! De eso nada, me las llevo yo. Claro. Y hago la troitada con mis amigos. Eso jode también. Es decir, luego ese argumento tampoco le beneficia. No son capaces de ver que el hijo del tradicionalista puede encontrar trabajo en su pueblo, porque a su pueblo viene mucho turismo, hacen falta hoteles, hacen falta gestoría que le lleven los papeles a esto, hacen falta suministros para los hoteles y no se tienen que ir a Barcelona, porque la triste realidad de los gallegos es que se siguen emigrando. Yo tengo 3 hijos, 2 en Barcelona y 1 en Ibiza. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, es que a todos mis amigos y a la mayoría de la gente, el 80% de los chavales jóvenes o tienen una empresa en la familia, en mi caso, que mis hijos no han querido seguir con ello, pero o tienen esas posibilidades o posibilidades laborales no tienen. Tienes una línea de, a través del turismo, de crear riqueza en tu tierra, joder, y los primeros que te lo boicotean son los propios políticos. Son unos insensatos y los otros unos egoístas. Y me quedo más ancho que largo. Los políticos insensatos muchas veces no, lo que son es unos ignorantes, las más de las veces. Y dicho esto, yo no sé si con cariño o no con cariño, habrá alguno que diga, pero ¿cómo puede llamarlo? Pues porque es así, es decir, es básicamente así, si es lo que estamos hablando y tienes toda la razón del mundo. Hace poco antes de la pandemia, el año pasado, nos invitaron, bueno, tuve posibilidad de ir se hace una feria de turismo en Navarra, no al nivel que se pueden hacer ferias de turismo o tal, pero una mini feria de turismo, y yo fui. Y con mi cara dura me presentaba en los stands y preguntaba, oye, ¿y el tema de la pesca y tal? Y la gente de los stands turísticos, de los sitios donde ibas a preguntar, te miraban como quien mira un marciano. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Pesca? ¿Pero de qué me estás hablando? Sí, sí. Es decir, ¿habéis pensado en llevar...? Pues no sé, es decir, Galicia o Castilla y León o incluso tal, como destino turístico de pesca. ¿Sabes quiénes eran los únicos que cuando les pregunté por el tema de la pesca, la tía me sacó un folleto, me lo puso encima de la mano y empezamos a hablar del tema? Que yo me quedé con los platos. ¿Qué va? Los catalanes. Y me quedé y digo, ¡ay, para la madre que me parió! Pero sí, claro, efectivamente, de esto estaba hablando. Y la tía empezó, sí, porque tienes que contactar con un listado de guías, con un no sé qué, con un no sé cuántos. Claro. A este lo conozco. A este lo conozco. hablado con él, este no sé qué, este no sé cuántos, y acto seguido ya les llamé, oye, ¿cómo funciona ese tema? No, tal y cual, lo tienen súper organizado, dices, ole vuestros cojones. Podrán, es decir, se podrán decir muchas cosas de mucha gente, pero estos tíos lo toman en serio, y se lo toman en serio y hacen las cosas bien, y es el futuro, el camino yo creo que es ese, es que no hay más. Es que no hay más. Sí. Yo les cuento. Pero, les cuento a la gente lo que pasó antes. Hablábamos de los principios de la ES, de la pesca mosca, etcétera. Fue todo un logro en esa época conseguir que el coto por encima del coto tradicional de Peralejos de las Truchas, en el río Tajo, en Guadalajara, se hiciera lo que se llamó el coto experimental, que fue el primer lugar, que era un coto sin muerte, que se hizo en España. Yo lo viví de primera mano y lo pesqué también. Era una zona libre que estaba muy machacada porque era la más accesible cerca del pueblo. Y en 2 o 3 años aquello se volvió en el copón. Aquello era una maravilla. Y los pescadores que iban a pescar el tramo por arriba ya estaba más difícil el río porque entrabas en las rochas y ya ibas a un río más complicado de caminar y de pescar, ¿no? Muy especializado. Pero el coto de abajo, que era tradicional, todo el mundo reconocía que era un coto mediocre hasta que pusieron el sin muerte encima. Cuando pusieron el sin muerte encima, se volvió un coto cojonudo. Y todos los que iban allí a pescar con su cesta, a pescar el cupo que les permitía la ley o el reglamento, estaban encantados de haber implantado, que hubieran implantado el coto sin muerte. Eso lo explicas aquí y no. Y es lo mismo, es decir, el egoísta ve que, ¿cómo? ¿Qué? Que vengan los turistas a llevar lo que acabo de decir, ¿no? A llevarse las truchas. No, no ven el beneficio de que si hay unos tramos que están a rebosar de truchas con unas poblaciones sanísimas, las truchas literalmente se salen de los tramos y se van a otros lados, ¿no? Hay que saber elegir los lugares, no ponerlo justo a pie de presa y entonces ya para arriba no tiene ningún efecto. Bueno, el tema de las presas es otra película y otra historia, ¿no? Esto sería para no acabar. Historias para no dormir, que se suele decir. Historias para no dormir, pero es que de esas las hemos oído tantas veces y las hemos visto tantas veces y hay tantos ejemplos hablando de todas estas cosas que a mí me sigue alucinando que la gente siga emperrada en el tema del matar peces. Es que no lo entiendo, sinceramente no soy capaz de entender, salvo por una cosa que lo has dicho tú y lo digo yo cada vez además de manera más clara, porque son unos puñeteros egoístas. No quieren más que matar peces. No les interesa otra cosa. No les interesa el río, no les interesa la pesca, no les interesa nada. Matar peces. Y no hay más. Y se lo dices y encima se enfadan. Sí, yo pienso igual. A lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso igual. ¿Eh? Y les dices... No, me ha pasado más de una vez. He subido varios vídeos hablando de las incongruencias y de los bulos de los pescadores con muerte. Y bueno, cuando subí es probablemente ahora mismo uno de los vídeos más vistos y uno de los vídeos más comentados. Y había gente a la que en Facebook empecé yo, me metí al barro y me apetecía meterme a la pelea y llegabas a la conclusión y le rebatías a la gente y les acababas diciendo precisamente eso. Digo, que a ti la pesca no te interesa, tú lo único que quieres es matar peces. Entonces, si tú a mí me llamas torturador, yo a ti te voy a llamar asesino, porque es lo que eres, un asesino de truchas. Sí, sí. Se enfadaban contigo y te bloqueaban y te echaban de los grupos porque decían que no permitían las faltas de respeto. Y dices, ¿cómo? O sea, tú estás a mí vacilándome, me estás llamando torturador de no sé qué, no sé cuántos, cojo tu argumento, le doy la vuelta y entonces el que falta soy yo. Vale, bien, cojonudo. Tu problema, bueno, problema sí, tuyo. Ese es el ambiente que disfrutamos aquí, sí. Ese es el ambiente. Es decir, pero yo, ¿sabes cuál es la historia? Que ya ni siquiera me apetece ni... Ya llega el momento que mucha gente te dice, va, no te metas ahí porque total. Y dices, no, mira, tío, no. Sí, yo no he llegado a esa conclusión. Pues a mí, tu trabajo pasito a pasito, el trabajo por el río, porque la administración cambie la normativa, vas dando cabezazos, ya caerá, ya se romperá el mundo. Pero en la confrontación hemos llegado ya muchos a la conclusión de que es lo que quieren, ese ruido y esa bajeza y tal. Y digo, mira, no tengo nada que ver con vosotros. Si les dejas y si no les dices, les cantas las verdades del barquero, se vienen arriba y hacen artículos como uno último que había que leí que salió hace 3 o 4 días, una semana, en La Voz de Galicia, que no había Dios que pasara de la segunda frase porque era imposible entender lo que quería decir el señor ese con todas esas retóricas que decías, pero este tío, ¿de qué cojones está hablando? Sí, no, al final ellos son los que dicen que no, que nos estamos equivocando, que hay que luchar juntos y contra los problemas del río, etcétera. Yo tengo una postura muy clara. Yo con esta gente que es egoísta, que no es capaz de lo que verdaderamente pueden hacer solos, que no es derribar una presa, ni quitar un punto de contaminación, ni limitar los cormoranes si hace falta. Lo único que pueden hacer solos, que es devolver truchas, en la mayoría de los sitios, que tampoco les vas a dejar sin probar una trucha en la temporada, no lo hacen. Yo no tengo nada que luchar mano a mano con ese tipo. No me une nada para luchar con él. Prefiero ir solo o acompañado de los que piensan y luchan como yo. No, ¿qué desunión? No, desunión nada. Yo no tengo. Es que no quiero ninguna unión con ese tipo de gente. No me aporta nada, absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque es que ya no es que estemos, es que da la sensación, bueno, no da la sensación, yo con esta gente, que es lo que hablamos, que no te une nada en absoluto, no es que digas, joder, ¿cómo sois los pescadores? ¿Qué de señor? No, no, perdona, yo soy pescador, este señor, pues a lo mejor le gustan las motos, es motorista, pero este señor no tiene nada en común conmigo, es decir... No le reconozco, no le reconozco. Claro, porque puedes decir, mira, oye, pues este señor pesca a mosca y este otro pesca a cucharilla, pero los dos tienen, yo tengo amigos que son cucharilleros, dicho esto con todo el cariño y el respeto, que les gusta pescar a cucharilla y sin embargo el tío se preocupa por los ríos más que yo, todo lo que tiene que ver con la ecología de los ríos se lo sabe al dedillo más que yo y es un auténtico enamorado de la biología, de no sé qué, de no sé cuántos, yo le suelo decir. Digo, tío, tú lo que no sé es qué cojones haces pescando cucharillas y tú tienes alma de mosquero. Y se muere de risa cuando le digo eso. No es la forma de pescar, ¿no? Es usar un señuelo u otro o lanzarlo con peso el buldo o de la otra manera, ¿no? Es la forma de la filosofía de cómo te acercas al agua, a disfrutar de una cosa que no podemos evitar. Porque si empezamos a tirar del hilo de la conciencia, pues a mí ya también muchas veces me da mucha penita. El desanzular una trucha y la cabronada que le hacemos, ¿no? Que cree que se va a comer una cosa suculenta y le gastas una putada del 9. Y me empieza a dar muchas veces remordimientos, pero como esto es algo atávico, pues yo no lo puedo evitar. Tampoco quiero. Sí, creo que la cuestión no es el tipo de pesca que practiques, sino todo lo que tiene que ver con ello. Es decir, cómo te acerques al río, cómo te relaciones con él, cómo, pues eso. Al final... Que una persona que pesca cucharilla y una persona que pesca mosca, pues es como el que le gusta el atletismo y a unos les gusta el lanzamiento de jabalina y a otros les gusta el salto de pértiga. Los dos son atletismo, pero son disciplinas distintas. Y, más o menos. Oye, y todos están amigos. Pero es decir, pero si a mí me gusta si a mí me gusta el fútbol y al otro le gusta, pues no sé, el curling, pues tenemos muy poco de lo que hablar, porque seguramente hasta las normativas sean completamente distintas. Y si yo quiero que se haga en campos de fútbol, él va a querer pistas de curling. Entonces, el idioma es completamente diferente. No nos vamos a entender en la vida, con lo cual yo no tengo nada que hablar con ese señor. Probablemente, vamos. Pues, respetando siempre a todo el mundo, ojo, que me respete a mí también, ¿eh? Porque si tú a mí no me respetas, yo a ti no te voy a respetar. Eso también que hay que tenerlo claro. Sí, en las dos direcciones. Oye, Miquel, me pasé el fin de semana ordenando mi cuarto de pesca para el programa. Así es que si no me dejas pasear un momentito la cámara por mi mesa de montaje para darle envidia. Sí, está bien, por detrás, por allí. A ver si estoy capaz de manejarlo. Pero no sé si con alguna luz. No, ya se ve bien, ya. Es algo, ¿no? Estos son, mira. Este, a ver si lo ves. Para hacer algo de publicidad, ¿eh? Este es el giratorio. Qué chulísimo. Qué chulo. ¿Ves por qué paga el IFE? Y este, que lo he preparado este fin de semana, tenía todos mis Gutermann, los tenía en un cajón y no los disfrutaba y es más, cada vez que quería buscar algo en concreto, ni puta idea de dónde estaba, claro. Entonces aquí en este aparatín los tengo todos, no sé si se ve bien o no, que yo no soy un artista manejando esto. Sí, no, se ven muy bien. Si hay alguna comuna que hay gente que sé que mataría por ellas, ¿eh? Hombre, ya sabes cómo va esto. No son imprescindibles para pescar, pero es mejor tenerlas, como decía el otro, ¿no? Y más que nada, pues, y por vacilar a los amigos también. Yo por ahí tengo también alguna bobina concreta de alguna cosa muy, muy concreta. Bobinas y trozos, sobre todo, algún trozo. Yo no he sido nunca amigo también de pescar con los Gutermann y demás, pero alguna bobina o algún Yo tramo, algún tampoco, tren. pero prefiero tenerlos, como dice el otro. Sí, claro, creo que tengo por ahí algo. Yo Es la verdad es que. absolutamente psicológico, porque te vas Sí, al sí. pino y pesca igual. Es decir, no sé qué porcentaje tiene que sea la seda del chino o que sea el 431, no sé el porcentaje, pero desde luego comparado con el porcentaje de hacerle una buena deriva y una buena presentación, te aseguro que es absolutamente despreciable, ¿no? Pero es Sí, mejor sí. tenerlos, ¿eh? Eso también. Sí, siempre está bien tenerlo, sobre todo por eso, porque muchas veces puedes vacilar a los amigos y ese tipo de cosas, que siempre viene bien, que siempre viene. Como decía en la revista Dánica, el Marqués de Hormigalada, es que no me tenéis los hilos, ¿eh? Ahí No me tenéis los hilos, claro, pues entonces no se no puede pescan pescar. porque no tienen los hilos. Pues nada, Efectivamente. este es mi lujo, este es mi vida. A veces le digo a mi mujer que haga una gatera ahí en la puerta y que me pase la comida y me saque el orinal. Yo sería capaz de vivir aquí. A mí no me preocuparía que me hicieran una condena a cadena perpetua si me dejan tener mi mesa de montaje. Si ya no me dejan tener la mesa de montaje, ya no me hace tanta gracia. Pero la llevaría bastante bien. Me pide por ahí Ceballos, José Miguel Ceballos, dice, ¿cómo mola el giratorio? Dejar un enlace o alguna forma para poder verlo y comentarlo con los compañeros y quizás hacerse con algunos de ellos. Así que, con tu permiso, por supuesto, les voy a poner tu Sí. página web. Bueno, la página web, Miquel, tú además que acabas de delatarte como informático y relacionado con esto, en realidad no Sí. es tal, es simplemente lo tengo que preparar, hablaré fuera del directo contigo, porque no tengo una pasarela de compra, entonces no es ágil, pero bueno, en la página puedes Pero bueno, descargar un PDF. efectivamente. Y bueno, es un poco coñazo porque hay que pedirlo al correo y tal, lo subsanaré, pero soy un hombre asqueroso y desgraciadamente ocupado. Pero procuraré tenerlo ágil en No, tiempo pero quiero que. decir que Ceballos, que además es buen amiguete, y si no, ya te lo pasaré por WhatsApp. Pero es descargar ahí. En esta web tienes que te puedes descargar el catálogo donde están todos los productos que tiene Joaquín. Y luego, bueno, la fórmula en principio es esa, es a través de correo electrónico o a través de un, creo que está tu teléfono también en el catálogo puesto y No lo he puesto porque, a través de correo electrónico. claro, yo si puedes más, yo mando un correo y pido que me pongan el teléfono para llamar, yo si puedo. Hay veces que no es, a ver, no es que no le dé importancia a esto, pero realmente, porcentualmente, dentro de lo que es la actividad de nuestra empresa, pues ahora mismo es un 0,00. Es más un entretenimiento mío, que lo estoy haciendo muy a gusto y muy en serio, pero bueno, lo pondré más cómodo. En definitiva, tengo 16 empleados, somos 16 personas en la empresa, ahora estamos jodidos con el tema del COVID, y tengo productos de 15 euros. No podemos dar una atención personalizada, nadie creo en ningún lado, para vender 15 euros. Yo estoy encantado, me gusta hablar con la gente, en cuanto yo encuentre el hueco lo hago y tal, ¿no? Pero necesariamente este tipo de productos tienen que pasar por ser algo mecánico, lo encuentras y lo compras en la tienda y lo ves colgado en la estantería y lo llevas, o en una web en lo que accedes, ¿no? Ahora, un correo siempre y contacto, y si me dan un teléfono, yo no dejo de hacer nunca una llamada a nadie si está interesado. Simplemente lo que acabo de hacer es una pequeña justificación, ¿no? De por qué están así las cosas. También me precipité un poco, quizás, porque incluso hoy mismo le he hecho una incorporación a uno de los modelos. Le he implementado un cajoncito debajo que va a ser muy útil, entonces tengo que moverlo ahí y subirlo 4 euros. Bueno, pero meto una cosa muy práctica. Que me perdonen, pero lo estoy lanzando y todavía me quedan por limar y por pulir una serie de cosas. Pero vamos, ya tenemos stock y ya estamos vendiendo. De hecho, ya tengo 4 tiendas que les hemos mandado de mercancía porque entiendo que la gente lo quiera ver y lo quiera probar. Correcto, sí, pero no, pero quiero decir que la forma de momento de poder, de hecho, Hay fue la forma operatividad, sí. que Es tuve incierta, que literal. por la que yo contacté contigo y bueno, y además eso, yo estaba sobre todo interesado, como he dicho, en el portacañas este y no solamente me has mandado el portacañas, sino también, como he visto, le he puesto antes, el lo tengo que rellenar, porque justo lo monté y también el lo del Dubin este también, que lo tengo aquí, que está bueno, que son materiales que están muy chulas y que son una gozada. Mira, estos los tengo rellenos, ¿ves? Lo que pasa es que los tengo que rellenar, efectivamente, la historia es que los tengo que rellenar, todavía no me ha dado tiempo porque yo también tengo mis cosas y mis líos, pero bueno, ahí andamos. Al final yo creo que una mesa de montaje desordenada tiene su magia, pero una mesa de montaje ordenada es cojonudo, saber dónde tienes las cosas, dónde se encuentran y bueno, hay muchas maneras de tener mesa de montaje, hay veces que yo tengo el lujazo de tener una habitación entera dedicada para la pesca y no me llega. Tengo muchas cosas de pesca por otros lados de la casa. Pero hay gente que tiene una mesa, lugar de montaje provisional, ¿no? Entonces, bueno, tener realmente las cosas con un cierto orden, pues a mí me gratifica mucho, ¿no? Porque yo todo esto lo empecé haciendo para mí, evidentemente. O sea, que luego lo de siempre, esto mola mucho, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo vendes? ¿Por qué tal? Y te vas liando, te vas complicando y llegas hasta este momento, ¿no?, de presentar una serie de productos. Pero todos estos cajones de aquí son hechos a medida para mí. Los otros son del IKEA, que, por cierto, muchos de ellos dejaron de venderlos. Pero yo me hago los mueblecitos a medida. Tengo un figura en la empresa y con el láser, oye, no, este házmelo más alto porque tengo un tubo de barniz que es un poquito más alto. Todavía, pues todavía no damos servicio a medida, pero me lo estoy pensando, ¿eh? Eso es una gran ventaja, ¿eh? Tener a alguien que le dices, no, dale, nada, un par de centímetros más y tal, pues eso es una ventaja muy grande, desde luego. Me lo he dejado en el taller, pero hoy tenía que estrenar un módulo de tres cajones con las tres alturas diferentes, absolutamente adaptadas a las cosas que yo tengo. Eso sí es un lujazo. Bueno, es divertido. Sí, queda interesante. Y es un lujazo. Y además son ese tipo de herramientas que muchas veces las, como dices, las agradeces, el tema de los hilos, el tema de las cosas, tenerlas a mano siempre es interesante. Yo que, por ejemplo, para el tema del montaje, soy un zarrapastroso de mucho cuidado, monto lo justito para pescar y poco más. Mi época de cuando yo empecé a aprender a montar a mosca sí que me dio por montar de todo, pero luego enseguida me di cuenta que digo, me vale con esto, esto y esto, y lo demás, pues, para el que le guste. Y sigo siendo un zarrapastroso montando. Pero tener las cosas más o menos ordenadas siempre se agradece. Da gusto. Yo me voy a hacer un índice, tengo tantos cajones, que tengo aquí detrás de mí un armario de IKEA. Al final adopté para los materiales la fórmula de usar los tuppers, las cajas de plástico cerradas herméticamente, para que no entre la polilla. Y vaya, se me fue lo que te iba a contar. Sí, que en el tema de los muebles del IKEA y los armarios, sí, y todo. Ah, no, ya recuperé, me vino otra vez. Me voy a hacer un índice. Ah, eso, lo del índice. El otro día pasé más de media hora buscando unos biots que quería para hacer unas imitaciones que me había pasado un colega. Estaba para de puta madre, ya sabes cómo son los pescadores, ¿no? Conocerás a alguno. Estaba de puta madre, no sé qué río y tal. Necesitas unos biots. Yo tengo biots de 4 o 5 colores y me pasé media hora por todas las cajas donde coño están los malditos biots. Aparecieron. Pero justo me faltaba el color que quería, el marrón. Tenía de todos los colores, que es lo que suele pasar también, ¿no? Entonces me voy a hacer un índice por materiales y luego dar la pista de dónde tengo que ir a buscarlo. Porque, claro, son 40 años... Que digo que buscas los biots y así que encuentras que al final te falta el color concreto y de esa pues dices, coño, pues lo voy a pedir y de paso esto y de paso esto y de paso lo otro. Más o menos funciona así. Te iba a decir que ten en cuenta que yo llevo haciendo moscas que 45 años a lo mejor y nunca he tirado nada, he regalado algunas cosas, pero nunca he tirado nada y de las cosas que yo compré hace 45 años no sé si usaré alguna cosa, alguna pluma o qué dará. Algunos hilos, pero nunca he tirado nada. Entonces, 45 años, un friki como yo, y como somos muchos de los montadores, ¿no?, guardando cosas, pues esto, como no tengas un determinado orden, es un absoluto caos, ¿no? Entonces, sí, me voy a hacer un índice plumas de tal, plumas de cual, hilos de no sé qué, hilos de no sé cuántos, porque si no, mucho orden, pero cuando tienes demasiadas cosas no encuentras ninguno. Eso es verdad. Eso es verdad. Es buena, claro. Yo lo que pasa que es lo que te digo, como soy un zarrapastroso y hace tiempos que no me gasto dinero en material de montaje, porque lo que tengo de momento, lo que puedo hacer es ir reponiendo lo que habitualmente uso. Y aparte que no soy tampoco manitas como para empezar a manejar modelos, materiales nuevos y tal. Y bueno, me he acostumbrado a montar determinadas moscas y ahí tiro con ellas y tira que te va. Entonces lo que hago muchas veces es reponer, pero sí, al final, aunque no hagas eso, entre una cosa y otra, Es un varios manejo de pasos materiales tremendo. Yo tengo una excusa muy buena. Yo dejé de fumar, calculé hace aproximadamente, creo que fueron 23 años. Y materiales. todavía me autojustifico. Cuando estoy en una tienda y digo, voy a llevar esto, coño, pues lo tienes igual, si luego no lo vas a usar. Digo, joder, ¿y para qué dejé de fumar? No me gasto un duro en Exacto. tabaco, pues me cojo y me compro esta bobinita, este hilo, o estas pinzas, o esto, lo que me apetezca y tal, ¿no? Sí, hace ya unos Exactamente. cuantos años. Esa es buena, esa es muy buena. Esa es muy buena, sí. Dices, oye, mira, yo que ya me gasté la pasta yo, para eso tengo el dinero, ya no me lo gasto en tabaco, me lo gasto en estas cosas. Ya. Efectivamente. Te cuento la última, si te parece, porque ya por la hora además va siendo muy tarde. Bueno, ya vamos por horas, efectivamente. Yo he ido, que eso daría para otro capítulo, a Patagonia en bastantes ocasiones. El primer viaje lo hice el siglo pasado, fui en el 99. Y es cierto, me costó 250.000 pesetas, que son en euros ahora, no lo sé, 1.500 euros, ¿eh? Con avión y tal, fuimos 2 semanas a pescar allí. Y créeme que fui con lo que me ahorré en los 2 primeros años de dejar de fumar. No lo guardé en una caja. No fui echando las pesetas que costara el paquete de BN que fumaba de los cigarrillos. No lo guardé, pero si haces un número, dices, bueno, no lo he ido guardando en una caja, pero me hubiera pulido 250.000 pesetas aproximadamente en tabaco en 2 años, ¿no? Y eso tiene esa relación ya no solo de la broma del tabaco, sino de que muchas veces cada uno se gasta la pasta en lo que le gusta y quiere. Hay quien quiere tener un coche muy chulo, muy potente, entonces hay quien prefiere tener uno más normalito y pescar en Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? O dejar de fumar, o no ir a, o no beber vinos de tal. Sí, cada uno administra, ¿no? Pero siempre he sido, me gustó defender esa idea porque me molesta que me tachen de, buah, estás podrido de pasta, vas a Patagonia y vas a hacer tal. Yo lo digo muchas veces, que poder es querer, ¿no? Que cuando se te pone una cosa en la cabeza, si la Dices, peleas, no va bien. vas a Patagonia porque en su día dejaste de fumar. Esa es buena contestación. No, no, yo voy a Patagonia, pues en su día dejé de fumar. Claro. Y claro, no, sí. Y además eso es así, quiero decir que al final, evidentemente, al que le gusta la pesca, pues se gasta dinero en pesca. Al que le gusta Claro. quiere otra cosa. Los coches son una fuente de gasto interminable. El que le gustan, y yo lo respeto mucho, pero a mí es que me da igual que las llantas sean de aleación o sean grises, no sé cómo son las llantas. A mí que tener un cochecito que me lleve de un lado a otro y punto, ¿no? Yo tengo un amigo que se gasta cantidades, le gusta el ciclismo, el andar en bici, y vamos, o sea, quiero decir, él se gasta cantidades ingentes de pasta en la bici. Y tengo algún conocido que juega al golf y hace lo mismo, es decir, dineros en campos, en bolas, en tal, en cual. Y le suelo decir, digo, todo lo que tú te gastas en palos, en no sé qué, no sé cuántos, me lo gasto yo en cañas, en carretes, en líneas, en pesca, básicamente. Es decir, que cada uno tenemos la afición y el vicio que nos gusta y no nos cuesta. Aparte que no te duele gastar tu dinero en lo que te gusta, eso está claro. Ya lo decía Eso está compañero claro. uno, que la juma que tengo, la borrachera que tengo, me la pago con mi trabajo, ¿no? Al final de lo que se trata es de que te lo trabajas comprar lo que te apetece, y responsablemente, además, separado. Y además, responsablemente. ¿Eh? Y Efectivamente. yo he tenido muchas veces que comprar cañas, y ahora he tenido que vender para subir de gama, y ahora hay cosas que las tengo clavadas en el corazón. Y decir, me cago en la leche, una Hardy Deluxe de 7 pies, línea 3, que vendí por 10.000 pesetas. Y yo, me cago en las 10.000 pesetas. Digo, sí, amigo, pero si no hubiera vendido esa por 10.000 pesetas, no me hubiera comprado la siguiente que me costaba 25 o 30.000 pesetas, ¿no? O sea, que siempre dentro de tus posibilidades, ¿no? Eso es así de claro, pero así de claro, así de claro. Ese es el asunto. Que muchas veces, para poder seguir, pues tienes que quitarte. Mira, yo, por Claro. ejemplo, recuerdo que una de las cañas que más me dolió quitarme fue una GLX, una Lumix GLX de 9 pies línea 4 en dos tramos que tenía, que la vendí y bueno. Al tiempo, un tiempo después, me volvió por otro lado y en vez de volverme en dos tramos, me volvió en cuatro. Lo que pasa que la putada es que partí la puntera el año pasado y me parece que ya no tiene Ya no solución eso. tienes. Bueno, cosas de Pero bueno, cosas. cosas que pasan, efectivamente. Y ahí andamos, ahí esa es un poco la historia. Así que nada. Bueno, oye, pues Joaquín, llevamos ya 2 horitas con el asunto. Yo Sí. creo que ha sido un auténtico placer Bueno, lo charlar mismo con te digo. de pesca, de historia, y habremos seguramente aburrido un montón a la gente que está por ahí. Han comentado, Eso me temo. había un montón de gente comentando un montón de cosas, lo que pasa es que, bueno, al final, pues la conversación ha ido por otro derrotero y vamos, estaba por ahí David Arcay, que te ha mandado un saludo, me haya comentado que te debía una. A ver si lo encuentro el comentario, porque sé que estaba por ahí. Me debe Ah, una mira, buena pista. aquí está, decía David. Buenas noches a los dos, un fuerte abrazo, Joaquín. Te debo un día de barca si nos dejan. Sí. Me lo debe, me Decía. lo debe. Yo no olvido, yo ya lo cobraré. Y había por ahí un montón de gente y claro, lo que pasa es que ya me podéis perdonar, pero entre una cosa y otra, pues al final se nos han ido acumulando los comentarios y bueno, bueno, ahí aquí estaba el Calambres por ahí también, le he visto también varias veces que también suele andar por aquí y bueno, y un montón de gente de los habituales e incluso gente dándote saludos y tal, pero bueno, la verdad es que había un montón de comentarios y no ha podido ser. No, no ha podido, no, no los he podido ir poniendo a todos. Espero no haber Que aburrido mucho. no, no, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que nos juntamos al final, como todos nos encanta, nos juntamos a hablar de pesca y se nos va el tiempo a todos, ¿eh? A Sí. ti, a mí, a los que están en casa y a todo el mundo, que al final se nos va el tiempo y lo disfrutamos, que es lo bonito de esto, ¿no? De poder hacer este tipo de cosas, lo bonito es eso, es poder, pues, estar un rato a gusto, pues, hacer un poco la función de la tienda, pero sin ser la tienda. Es Sí, decir, sí. cuando vas a la tienda buscando tertulia, pues oye, tenerla aquí y poder de alguna manera charlar un rato y disfrutar y estar a gusto, que es de lo que se trata, sobre Pues todo. para mí ha sido un placer, Miquel. Igualmente, igualmente. Ha sido un placer enorme. Voy a ver si saco aquí a la fenómena, que la tengo ya por aquí, que asoma la cabeza, que Sí, sí, querrá sí. salir a. Así que la voy a dar el último paseo y estaremos. Lo dicho, iremos hablando y como además ya tengo el contacto y creo que incluso si se puede o en cuanto se pueda algún día de pesca hemos de compartir, Seguro, seguro que sí. pues lo dicho, es un placer y hablaremos, claro que sí, estaremos y haremos un poco de todo. Así Muy bien. que gracias, Joaquín, gracias a Pues todos, chicos, muchísimas gracias gracias a por todos. estar, ya sabéis dónde estoy. Si tenéis alguna cosa que queréis comentar o lo que sea, lo tenéis en waterpeople.com, como suelo deciros siempre. Si os ha gustado el programa y no os habéis suscrito al canal en YouTube y demás, pues os suscribís, dejáis los likes, hacéis los comentarios y en cuanto pueda, pues os iré contestando. Nada más, lo dicho, nos vemos la semana que viene, que ya veremos a ver qué. Ah, bueno, y la semana que viene seguramente, ahora que además has hablado antes del tema de Santiago y demás. Sí que os adelanto que probablemente en este canal no haga directo. Seguramente el directo será en el canal de mi amigo José Mari, que hablaremos un poco bueno, sobre todo del proyecto que quiero intentar hacer el año que viene, que es el de la pesca o el de pescando, o hacer el recorrido del Camino de Santiago pescando. Así que como él se dedica a todos estos temas de Camino de Santiago y todas estas cosas, y este es año Jacobeo, pues vamos a ver si retomamos el proyecto este de la pesca o pescando por el Camino de Santiago. Así que seguramente lo haremos en su canal, no obstante yo os lo comunicaré y podremos estar charlando allí de pesca, de Camino de Santiago y un poco de todo. Así que dicho esto, Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Señores, un placer. Hasta el martes que viene. Adiós a todo el mundo. Chao.